espacio publicitario. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock. Arrancamos doble o nada, son las 2 de la tarde, 5 minutos, y este es el segundo video que pasó MTV cuando arrancó el 1 de agosto del año 1981 a las 12 de la noche. Es Pat Benatar con You Better Run. El primero fue el de Biles, Video Killed the Radio Star, que es el video que vamos a ver cuando cerremos esta apertura. Nuevo libro esta semana, se llama I Want My MTV, la historia sin censura de la revolución del video musical. Es un libro muy entretenido, muy divertido, que estoy leyendo en este momento. Por primera vez utilizo un libro que todavía no terminé de leer. Es un libro con el que se pueden hacer 14 semanas porque tiene muchísimas historias. Acá cuentan cómo se armó la cadena de videos y cómo se armaban cada uno de los videos que hicieron historia en lo que ellos denominan es la era dorada de MTV, que abarca desde el año 1981 hasta 1992, cuando ahí cambia por completo la filosofía de la cadena de videos musicales. Como sucede tantas veces, hubo apenas un puñado de locos que creyeron en este proyecto. A uno de ellos se le ocurrió que era buena idea poner un canal de videos 24 horas. La mayoría de las personas que empezaron con el proyecto MTV fueron unos pocos que creían en esta loca idea y que venían todos de la radio. Por lo tanto, tenían formateada la cabeza para trabajar en radio y no en televisión, que era un medio para este tipo de material completamente nuevo. Por eso MTV tuvo algunos problemas durante sus inicios. Este es otro de los poquísimos videos que tenía la cadena cuando arrancó, REO Speedwagon, Keep on Loving You. Cuando arrancó MTV tenían 165 videos nada más, y 30 y pico eran de Rod Stewart. No tenían nada de material, y cuando fueron a presentarle esta idea a las compañías discográficas, a los ejecutivos de la industria musical, todos, absolutamente todos, les dijeron: ustedes están en pedo, es una pésima idea, no va a funcionar, están locos, no cuenten conmigo para eso, no les vamos a dar un solo centavo. Es un proyecto que arranca con el visto bueno de dos empresas multinacionales. MTV, cuando arranca, era propiedad de Warner Communications, una empresa que entre otras cosas trabajaba en los medios, y American Express, la tarjeta de crédito. La idea de Warner era poder promocionar la industria musical, y la de American Express era poder vender productos a través de esta cadena de videos. Por lo tanto, contaron con un aporte inicial de 10 millones de dólares. La idea era invertir esos 10 millones de dólares para empezar a ganar dinero. Lo cierto es que desde el primer día que arrancó MTV estuvieron a punto de cerrar porque el negocio no funcionaba. Perdieron 50 millones de dólares antes de empezar a ganar dinero. Empiezan a ganar dinero recién a mediados de los 80, cuando Michael Jackson hace su irrupción triunfal con los videos del disco Thriller. Michael Jackson fue básicamente el primer artista negro que promociona MTV, que durante sus primeros años fueron acusados de racistas muchas veces por no pasar música negra. El tema es que, según ellos explican en este libro, la idea era que MTV funcionara como una estación de rock, y lo pensaron como una radio de rock que pasaba videos, algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros hoy acá en Vortex, pero en internet. Por lo tanto, no tenían material, y además lo más difícil para ellos fue, primero, convencer a las empresas de cable de aceptar este nuevo canal. Cuando arrancaron, MTV no se veía en ninguna ciudad importante de los Estados Unidos. No se veía en Nueva York, no se veía en Los Ángeles, no se veía en Chicago. Se veía en ciudades alejadas, en ciudades rurales, donde funciona muy bien porque llegan a gente que no tenía ningún otro medio para informarse musicalmente. Por lo tanto, en esas ciudades rurales, alejadas, con muy pocos habitantes, con poco acceso a la información, MTV es un éxito inmediato. Pero los principales distribuidores de cable no solo no querían a MTV, sino que todavía el cable era una novedad y había muchas ciudades que ni siquiera estaban cableadas. No existía el servicio todavía. Sí, MTV de alguna manera ayuda a desarrollar esta iniciativa. Y lo más difícil, por otro lado, fue convencer a las discográficas de hacer lo siguiente. MTV empieza siendo un canal que pasa videos que las discográficas le dan a cambio de nada. Los videos se pasaban gratis. MTV no le cobraba a la compañía por pasar videos, pero tampoco le pagaba a la compañía por pasar videos o por producir videos. Les dicen, bueno, ustedes ahora tienen que hacer videos y dárnoslos a nosotros, ustedes lo financian. Y créanlo o no, empieza a funcionar de esa manera el negocio, porque se dan cuenta en los primeros años que algo estaba sucediendo. Y lo que notaban era que, por ejemplo, Def Leppard, que era una banda británica nueva, vendía 4 discos en Estados Unidos, y después el manager, que era Cliff Burstein, hoy manager de Metallica, nota que en ciudades como Tulsa, ciudades perdidas en el medio de la nada de los Estados Unidos, el disco de Def Leppard se agotaba. Empezaron a investigar qué era lo que pasaba y se dieron cuenta que cuando empezaron a poner estas canciones, como Bringing on the Heartbreak, la gente iba a la disquería y compraba los discos. Cuando pasaron Bagels, que es el primer video que MTV pasa, en los lugares en los que había MTV se agotaban los discos de los Bagels, de los Tubes y de todos los artistas que MTV promocionaba. Y por lo tanto esa fue una de las primeras cartas de presentación para que MTV les dijera, vieron, acá, acá y acá hay MTV y sus discos se están vendiendo, por lo tanto, hagan videos. Las compañías poco a poco empiezan a hacer videos, y lo que cuentan los que formaron parte de MTV es que ellos también vivieron en su momento la gloria del sexo, drogas y rock and roll. Era gente muy informal, gente muy joven, que formaba parte de la industria de la música y que compartía como iguales esa industria con los artistas. Por lo tanto, todo lo que los artistas disfrutaban, ellos también. Dice que los primeros años y todos los primeros videos se hicieron consumiendo cocaína, teniendo sexo detrás de mostrador y detrás de las escenografías, y pasándola bien, siendo completamente borrachos a todos los trabajos, perdiendo vuelos, llegando tarde, ocasionando desastres, rompiendo teles. Los tipos que laburaban en MTV tenían la misma vida que los artistas que ellos estaban promocionando. Y poco a poco el negocio va creciendo, a través de amistades en común se empiezan a hacer videos. Era un formato que no existía, por lo tanto hay muchos que empezaron a experimentar. No había reglas. Dice en este libro que la única regla era romper todas las fucking reglas. No había reglas, no había nada que respetar. Por lo tanto, MTV crece en un marco de absoluta libertad en esos primeros años. Cualquier delirio que se le ocurría al director o la banda se realizaba en los videos. Al principio no había presupuesto, poco a poco esos presupuestos van aumentando para hacer videos. Y el primer gran éxito de MTV para poder funcionar, que ahí fue cuando la gente empezó a llamar por teléfono a sus proveedores de cable para que pusieran MTV, fue una campaña que lograron, una vez más, sin invertir un peso. Contratan a una empresa publicitaria. Esta empresa publicitaria decide hacer una campaña que se llama como este libro, I Want My MTV. Y a través de conocidos, llegan al primer artista que accede a grabar una promo diciendo I Want My MTV. Ese artista es Mick Jagger. Uno de los directivos de MTV tenía una secretaria que había trabajado con los Rolling Stones y le dice, por favor, decime dónde están los Stones ahora. Me lo averiguó así. Están en París. Viaja a París. Se conocían este tipo y los Rolling Stones porque todos formaban parte de la industria. Y le dice a Mick Jagger, mira, Mick, me haces una onda, ¿sí? Me grabas una promita, una pavada, de nada. Tenés que decir, I want my MTV. Listo. Y Mick Jagger, por onda, dice, accede. ¿Cuándo? Ahora. Prenden cámara, hacen Mick Jagger diciendo I want my MTV, y con ese spot van a los demás artistas y les dicen, Bowie, mira, vos no vas a estar, está Mick Jagger. Y de esa manera consiguen que las estrellas más importantes del mundo de la música grabaran spots diciendo I want my MTV, quiero tener MTV. Y cuando esa campaña sale, los tipos lo que hicieron es, bueno, vamos a ir a una ciudad, solamente en esa ciudad vamos a invadir con los spots de I Want My MTV. Hacían eso en una ciudad, revolucionaban la ciudad, todos los habitantes de esa ciudad decían quiero tener MTV, y después pasaban a la ciudad siguiente. Y de esa manera lograron que mucha gente pidiera MTV y resultó tan exitosa esta campaña que después ya no necesitaron salir con ningún spot más. Se corrió de boca en boca y en todo el país empezaron a llamar pidiendo MTV, y esa fue la primera gran campaña y el primer gran acierto de MTV, que repito, empieza a ser redituable después de varios años y después de perder unos cuantos millones de dólares. Obviamente la historia va a cambiar, va a evolucionar, la vamos a ir contando. Los primeros artistas que lograron hacer del video un formato que lo llevó al éxito fueron artistas como Duran Duran, por ejemplo, que en los 80 fueron una banda que se conoció por los videos. Todos nosotros que conocimos Duran Duran, conocimos a Duran Duran por los videos. MTV se transformó en una leyenda. Yo recuerdo como pendejo que escuchaba música soñar con que alguna vez MTV llegara a la Argentina. Lamentablemente llegó de otra manera y en otro momento, mucho tiempo más tarde, pero todos esos videos que pasaba MTV en Estados Unidos, nosotros acá en algún u otro programa de televisión los veíamos, los conocimos a todos. Y Duran Duran es la primera banda joven que se convierte en mega estrellas a través de los videos. Hay muchas discusiones al respecto. MTV en un momento llegó a tener tanto poder que todos querían estar ahí y que servía un video para hacer o deshacer la carrera de un artista, ¿no? Acá cuentan historias de videos que destrozaron la vida y las carreras de algunos artistas, mientras que en otros casos ayudaron a propulsarlas. Y lo que dicen es que generó un vínculo con aquella generación que creció mirando estos videos, que continúa al día de hoy. Si bien después el negocio del video cambia, MTV ya hace años que no pasa videos, dice que los que hoy van a ver artistas como Madonna, Bruce Springsteen, Def Leppard, Duran Duran, todos aquellos que triunfaron en los 80, son artistas, son personas que hoy, padres de familia, quieren revivir aquella época adolescente yendo a ver a estos grupos que viven un poco de lo que consiguieron en aquella generación. También los 80 son conocidos como los años de los One Hit Wonders, porque hubo múltiples artistas, solistas y bandas que tuvieron un solo éxito, un solo video que funcionó, y así construyeron una carrera que duró muy poco tiempo, porque el formato cambia. Antes, una discográfica invertía dinero y tiempo, años, para desarrollar un artista, varios discos. La gente no le conocía la cara a los artistas hasta que alguna vez los veía en vivo. Y era un proceso que duraba un tiempo. Cuando llega el video, eso era inmediato. Ponían un video de una banda, funcionaba, inmediatamente le conocían la cara en todas partes y los músicos empezaban a obtener réditos de este formato. El libro es muy interesante, cuenta la historia de un momento de la música que a todos nosotros nos gusta. MTV fue importantísimo durante mucho tiempo. Vamos a ir contando historias de la cadena y de varios videos. Vamos a ir compartiendo esos videos que hicieron de MTV un emporio que continúa hasta el día de hoy. Vamos con el primer video que pasó MTV, que es una canción de los Bagels. Jeff Downes, que fue integrante de los Bagels, estuvo tocando teclados con Yes hace algunas semanas. Ahí estaba también Trevor Horn, que fue reemplazante de John Anderson en Yes, y grabaron juntos también un disco, Video Killed the Radio Star. Obviamente eligieron este video porque tiene ese título. La canción había sido escrita unos años antes, en el 79, y es el video mató a la estrella de radio, y fue simbólico. Por eso decidieron arrancar el primero de agosto del año 1981, a la medianoche, en unas pocas ciudades. De hecho, los que hicieron MTV, que tenían base en Nueva York, se tuvieron que ir a otro estado para poder ver MTV cuando arrancaba y poder celebrar el inicio de este loco sueño. Vamos con los Bagels entonces, Video Killed the Radio Star, Duran Duran, Girls on Films, que es uno de los videos que impone la presencia obligada de minitas lindas en los clips, y Def Leppard, Bringing on the Heartbreak, que sirvió para darse cuenta que ahí donde estaba MTV se vendían discos. You coming through? Oh, oh. They took the credit. así fue como arrancamos hoy con tres canciones, audio y video en doble nada por Vorterix. Primero, Bagels con Video Killed the Radio Star, Duran Duran, Girls on Films y Def Leppard, Bringing on the Heartbreak. Sí, estas fueron las canciones. Algunos mensajes que hacen alusión a MTV dicen: antes era un paso obligado por mi zapping, ahora me preguntás qué canal es y no tengo la más idea. Igual, cuando sí. Llegó MTV a los sistemas de cable argentinos, nunca llegó MTV. Lo que llegó fue MTV Latinoamérica primero, que se hacía en Miami y se distribuía desde ahí para toda Latinoamérica. Creo que fue en el año, si no recuerdo mal, 94, ¿puede ser? La verdad que no me acuerdo, pero... Sí fue en los 90, me sí, parece sí. Que fue, o antes, 92. ¿Vos estabas? Había una señal local. Sí, sí, estaba Music 21. Music 21 fue la primera señal de música en el cable. Uh-huh. Sí, Ale Ral trabajó muchos años, ¿no? Estuviste ahí en Music 21. Yo estuve un tiempo, estaba con Camilo Kirchner, que conducía un programa de metal que se llamaba Alto Voltaje. Sí. Alto Voltaje, sí. Yo estuve con él unos meses, nada más, porque, te digo, ya ahí arrancó la debacle de Music 21, que igual... una caída lenta, porque después duró 20 años más. Música en Canal Latino, llegó a tener dos señales de 24 horas y bueno, después... Sí, sí. La larga pendiente. Cibrián era, ¿no? Un capo. Sí, un personaje también. Yo no llegué a conocerlo bien, pero todos aquellos que lo conocieron, incluyendo a los Rolling Stones, dicen que es un personaje. Bueno, acá llegó MTV Latino. Sí. Sí, ahí estaba Ruth, estaba... ¿cómo se llama el que decía? Alfredo Lewin. Los primeros VJs latinoamericanos. Después... hay MTV Argentina, MTV Brasil, MTV otros tantos lugares. Creo que lo que pero, más, con más cariño recordamos es el Hellbanger sí. Ball. Sí, en esa época todavía se pasaba muchísimo video. Sí. Pero ya poco a poco, el primer reality fue en el 92, The Real World. Y acá se daba también, no sé si se acuerdan. Fue el primer reality de MTV que ahí le sirvió para encontrar la beta que siguen hasta el día de hoy, porque ya videos no pasan más. Uh-huh. Lástima que ahora MTV es una cagada atómica con los realities boludos que pasan. De todas maneras, es una cagada atómica porque el tema de pasar videos no funciona. Claro. Yo creo que muchos de ustedes no mirarían MTV como se miraba antes. Porque internet hace que vos puedas ver el video cuando se te dé la gana, en el momento que se te dé la gana, el video que se te dé la gana. Ahí, cuando arrancó MTV, la gente se juntaba en la única casa del barrio que tenía MTV y se quedaban 6 horas hasta que llegara el video que estaban esperando. Claro. Sí, señor. ¿Sí? Hoy ni siquiera tenés que estar en tu casa para ver el video, ves en un teléfono. Lo ves en un teléfono. Se convirtió en uno de los peores canales de la grilla y VH1 está siguiendo su destino. Me parece que VH1 lo están matando. Acá cuenta cómo empezó VH1. ¿Sí? En un momento, cuando MTV tiene tanto poder, las discográficas dicen: a esto los tenemos que cagar. Nos están haciendo la cola. Se juntan con Ted Turner, el gurú de los medios, uh-huh. Y dicen: hagamos un canal de televisión que pase videos 24 horas para competir con MTV. Se llamó Clear Music Channel. Y MTV lo que hizo fue embarrar la cancha utilizando una estrategia que es la siguiente: si ellos crean una señal nueva de cable, nosotros creamos otra, VH1, para hacer exactamente lo que hagan ellos. Claro. Si ellos hacen dos videos, nosotros hacemos dos videos. Si ellos salen gratis en Ohio, nosotros vamos gratis en Ohio. Porque dice, de esa manera, VH1 y esta cadena se pelean entre sí y MTV queda fuera de la contienda. 30 días duró en el aire Clear Music Channel. Y VH1 hace 30 años que está. Quiero creer que Money for Nothing lo dejaron para mañana, ¿no? Es una historia larguísima la de MTV. Todavía yo no llegué a Money for Nothing, ¿sí? Hay infinidad de historias. Este libro sirve para un año entero. Muy buena historia, dice algo el libro sobre el empujón que le dieron al metal y cómo lo olvidaron cuando aparece el grunge. Dice: hoy MTV solo pasa realities y dos videos pedorros. Un canal de bandas en vivo queremos, no videos. Sí, dale. Sí. Ahora VH1 supera MTV, creo, con programas como That Metal Show. Lo que pasa es que MTV tiene un curro diferente. Había, sí, eran Ruth Infarinato, estaba Arturo, estaba Alfredo y no sé si no había uno más. ¿De dónde se consigue ese libro acá? No tengo idea. Qué buenos recuerdos, MTV con Headbangers, gran programa de metal. Lástima que MTV dejó de ser un canal de videos de música, es divertido de todas maneras, pero ha perdido su esencia. MTV Classics estaba muy bueno, videos viejos. Muy buena la serie que se llama Liquid Television, la daba MTV y me partía la cabeza. Bueno, también se metieron en la animación, ¿no? Sí. BBC Badgett fueron también otra de las grandes revoluciones de MTV. MTV y Nirvana fue lo mejor de los 90, ahora eso ya no existe. Antes MTV estaba bueno, ahora se convirtió en otra cosa, pasan pocos videos, hay programas raros. Bueno, muchos mensajes hablando de MTV y con la experiencia de cada uno. Hoy toca Bad Dreams, tributo a Genesis con Ángel Mahler. Todos hemos cumplido a nuestra manera la premisa, menos uno. Estoy viendo acá que Iván no trajo ni un saco, se trajo. Ni una corbata. Desubicadísimo. Desubicado. Todavía no vamos a mostrar cómo estamos lookeados. Sí, cada uno de nosotros eligió un look particular, pero todos hemos cumplido con la premisa. Sí, claro. Así que en un ratito hay duelo de vedettes hoy también y vamos a mostrarnos de cuerpo entero. ¿Está bien? Correcto, me encanta. ¿Está bien? Sí. Iba a decir, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Estaban hablando ustedes de teléfonos antes de empezar el programa y vos me mandaste una serie de cámaras de fotos porque se me rompió la cámara antes de viajar. Entonces dije, bueno, el último día, el sábado, no tengo nada que hacer, me armo todo tranquilo, ya tenía que hacer el check-out del hotel, así que dejo todo preparadito y me voy a VIH, que es este lugar que me recomendó Gallo y que recomiendan todos, que es el emporio de la tecnología, de la electrónica en Estados Unidos, en Nueva York. Es un lugar tan conocido que lo promocionan en los hoteles, hay volantitos, hay postales. Entonces agarro la postal, me fijo dónde queda, me tomo el subte, voy. Ah, anoté, ¿qué día era? ¿Qué día era? Me anoté. ¿Qué día era? Señor. Me anoté en el teléfono las cámaras que me recomendó Gallo. Me lo llevo. Bajo, camino a ver para qué. 34 y 9, para allá. Me parece que es para allá. La pego. Veo estacionamiento. VIH. Bien, estoy llegando. ¿Cuándo me acerco? Digo, qué poca gente. Para hacer el emporio de la electrónica, hay poca gente. Che, la entrada debe estar en otro lado. Está un poco cerrado. El sábado estaba cerrado, señor. ¿Quién cierra en Nueva York día entero? ¿Querés que te diga quién? VIH. Judíos ortodoxos, señor. No trabajan los sábados. Te viniste sin nada. Y el otro también está cerrado. Judíos ortodoxos, hay 6.000 trillones en Nueva York. El único local cerrado es ese. Cierra a rajatar. Le importa tres carajos. Pero es así, ¿eh? Vos vas a decir, mirá, vengo a comprarte $1,000,000 en cámara de fotos. No me importa, es sábado, no laburo. Ahí no sé. Y sabes que la postal que yo agarré decía eso. Pero yo no le digo hola. No la miré los horarios. Uno piensa, sábado, qué mejor día para ir a comprar. Pensando. Y el otro, argentino. ¿No? ¿Eh? El otro, Adorama, ¿no? También me parece que cierra. No lo registré. De todas maneras, ya estaba jugado con los tiempos. Qué bajón. Con los tiempos. Así que bueno, acá estamos arrancando de nuevo. Wasno, Fideo, te veo muy bien. ¿Viste? Mejoré, ¿no? No sé, todavía. Yo estoy en el Ojal 2. Tuve que cambiar. Del cinturón. Tal cual lo previsto. Me fui el último día, dije, pensaba pasar 2 horas allá adentro, me quedo tiempo libre, ¿qué hago? Me fui a Chelsea, que es un lugar como para ir y visitar, ahí está el Chelsea Hotel, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado ya varias veces de ese hotel. No había nada para ver por la calle, pero me metí y dije, bueno, voy a comer. Todo bien. A comer, ¿para qué perder tiempo? A picar. Cantina italiana, que te recibe el señor Tano de la Mafia en la puerta, sí, un viejo petizo con acento. Canoso, pelo blanco, peinado con gel hacia atrás, larguito, por los hombros, camisa, pantalones, los anteojos típicos, esos anteojos de marco cuadrado. De carea. ¿Sí? Mucho aumento. Con mucho aumento, el prototipo de el Tano de películas, en una cantina. El mafioso, sí. Te atiende el tipo, te recibe, ¿cuántos? Uno. Vení, sentate acá afuera, hacía mucho calor, así que me voy a sentar y le digo, te jode, me gustaría ir adentro. No, cómo no, sentate acá. Y es la típica cantina italiana, ¿no? Con miles de fotos y cuadros pegados. Acá hay un lugar en ese estilo que se llama Guidos, frente al zoológico. Sí. Es un muy lindo lugar, se come muy bien. Que es como más cargado, es más chiquitito, este era un poco más grande. Pero ahí arranqué con cóctel de langostinos. Suave. Livianito. Con una cerveza y agua. Y después me pedí antipasto italiano, que era como un plato en el que una especie de tapeo, ¿no? Que venían palmitos, queso, embutidos, corazón de alcaucil. Una picada para tres, era. Y ahí casi le sacás un ojo al viejito con el botón del jean. De todo, tenía un pancito muy rico. Y de postre. Ah, mira, sí, al lugar todavía. Metió postre. Algo que ellos dicen tartufo y es una especie. Tiramisú, una cosa así. No, es como un bombón helado. Pero te lo traen cortado, tiene varios sabores de helado, cubierto en chocolate, que de 3 lucas y media, ¿no? De calorías, no podía más. Mínimo. Olvídate. ¿Cuánto decís que gasté? No, de calorías decís. Ah, sí. ¿El precio? No, es... 50 dólares. 50 dólares. Re bien. Sí. ¿Mantel rojo y blanco a cuadros? No, mantel liso. Mantel liso. Rojo y blanco a cuadros es el de Guidos. Es el de acá, ¿no? Sí, el de acá. Bueno, aparte, Guidos es un lugar que yo fui la primera vez con el ruso Berea, me acuerdo siempre, porque fue la primera vez que salí a comer con Romina antes de que Romina fuera mi novia. ¿Sí? Y habíamos ido a ver a Decalte en obras, y de ahí nos fuimos a Guidos, nos llevó el ruso. Y Guidos es un lugar en que si vos te prestás al servicio, no elegís, ellos te traen. Sí. ¿Sí? Te traen varios platitos para picar y después pasta. Te dicen si querés pasta, si querés rellena, qué sé yo, pero esos te traen. ¿Sabes por qué lo de Guidos? No. Porque cuando llegan los inmigrantes italianos a Nueva York, había mucho Guido, así como hay, qué sé yo, Rodríguez españoles. Entonces el neoyorquino al italiano le decía Guido. Guido. Le decía Guido, lo generalizaba llamando Guido, como nosotros podemos decir González Pérez. Tu abuelo es Guido, seguro. No. Pero tengo una exnovia que me contó la historia. Mira, algo te dejó, ¿viste? Entre charla y charla. Sí. Entre el primero y el segundo hablaban de eso. Está bien. Si quieren ir, se llama Telo, no, con doble inolvidable. Entre el cuarto y el quinto. Con doble L. Piso. Se llama La Cantina en Chelsea. Anota, bueno, algún día si vamos. No, comí bastante. ¿Cómo bien? No nos defraudaste, era lo que esperábamos. Sí, así que estoy en el segundo hall. ¿La semana que viene o esta no empezamos? Esta. El faltan que 48. Está mal que lo diga ahora sin cámara, pero no puedo evitarlo. El que está realmente cambiadísimo, desfigurado, es el flaco Guasno. No lo puedo creer. Gracias, Rodín. No, ¿pensás que se te nota mucho? Sí, lo sé. Sé que estoy generando algo incómodo para el teleinternetente que todavía no te está pudiendo ver. ¿Este paso de comedia lo tenían previsto o es improvisado? No, es ningún paso de comedia. Apenas nos saludamos. No. ¿Cómo te gusta desprestigiar? La envidia. No. Hasta el viernes lo veía más flaco. Ahora el día del padre le paso factura. No. Te juro que... Estás redondo de cachetes. Comí más que... Y bueno, sí. Que lo que venía haciendo la semana anterior, obviamente. Pero yo comí... tranquilo. Mira, solo te voy a contar el postre. Un pedazo de tiramisú que parecía una baldosa de barrio viejo, así, mirá. No, sí. Una locura. Con chocolate al lado. Yo comí unos pedacitos de matambre a la parrilla. No muy grandes. Mucho ensalada. Vino. Mucho vino. Un fernet, nada más. No te va a durar, bueno. Sí. No celebres que no te va a durar. ¿Pero qué? No te va a durar. ¿Tenés miedo? Puede ya? Ser que ya tenés miedo, ¿sabes? Puede ser que lo aguantes hasta que me ganes la apuesta, pero no te va a durar. ¿Estás cagado? No te va a durar. ¿Qué es? Son tres. Abortamos la apuesta y listo. Guasno igual inconstancia. No, sí, es así, bueno, va. Salvo si es si se trata de jugar, de apostar. Quiero decirte que, por ejemplo, para darte un ejemplo del nuevo Guasno, dos clases de Beatles con Sergio Marchi, dos presencias. 100% no es lo mismo. Te quedan cerca las maquinitas, por eso va. No. En un rato arrancamos Duelo de Vedettes, nos vamos a mostrar tal cual somos. Lindos. Seguimos en Doble Nada con Sabbath haciendo End of the Beginning, el videito completo que es la presentación que hace Sabbath en CSI, la serie. Black Sabbath, End of the Beginning, ya les dejé el material para empezar a bajarlo. Sí, va a llevar un tiempo prepararlo porque el de Sabbath, sobre todo, hay que traducirlo, hay que doblarlo, hay que editarlo, así que tengan paciencia, pero ya está en marcha. ¿Sí? Black Sabbath, End of the Beginning. Coronada en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Carbarino te trae una promo que te va a sacar más de una sonrisa. Porque en el mes de papá, trayendo tu vieja cámara de fotos, Carbarino te da un descuento de 500 pesos. Sí, 500 pesos para llevarte la nueva Galaxy Camera, con conexión a internet por Wi-Fi o 3G y sistema Android. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. La Vela Puerca regresa al Luna Park. Uno para todos. 22 de agosto, uno para todos. La Vela Puerca. Entradas a la venta en boletería y por ticket portal. Es una producción de 300. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires Seguridad. Buenos Aires Provincia. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's Party Rock. Nueva sede, nuevo formato y más rock del que nos gusta. El jueves 20, la fiesta más caliente de Buenos Aires vuelve con un especial de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Una banda interpretará en vivo el disco que cambió el rock para siempre. Invitados, otra banda. Las bandidas del Supercharger animan la celebración del rock. Jueves 20, viernes feriado, en The Rossi, Palermo, Hollywood. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y Converse Store. Humboldt 1665. Capacidad limitada. Let's fucking rock. Llega 866, la nueva revista de arquitectura. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, arquitectura y ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Regresa a Buenos Aires la banda más brutal del metal extremo mundial. Cannibal Corpse. Martes 25 de junio en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Cannibal Corpse en Argentina. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Hemos cumplido con la tarea, hemos planteado un desafío para hoy, que tenemos a invitados de lujo. Recién estudié lo que están armando ahí. Es un concierto en Wembley, ¿no? Más o menos. Sí. Hay 800.000 teclados, para empezar. Tributo a Genesis, Bad Dreams. Sí, hemos pasado ya varios videos del DVD en vivo que tienen editado. Y hoy, como es un evento de lujo, estará Ángel Mahler, una figura reconocidísima del mundo de la música, como invitado especial, igual que en el DVD. Con cuerdas, no va a estar la orquesta completa porque no entran acá. Claro. Dijimos, hoy es saco y corbata. Así que cada uno de nosotros interpretó esa consigna como mejor le pareció. Y hay duelo de vedettes, ¿sí? Especial. Tenemos la cámara especial que sí. Nos va a mostrar de cuerpo entero. Gallo, por favor, sí. Hacer reír a tu audiencia. No, yo voy primero, no me toca primero a mí. ¿Por qué? Igual estoy perfecto. ¿Querés que vaya Juan o va? No, me da igual, me paro, pero no puedo hablar. Ahí está, movete ahí. Ahí está, Gallo tiene un pantalón de corderoy beige, saco un saco grandísimo. De corderoy marrón, una camisa de manga corta blanca. La manga corta no se ve. ¿Sabes que ese saco le va a Guillermo Andino? Las zapatillas desatadas son, no son tuyas, esas zapatillas. Son, las zapatillas sí. Están atadas, pero así no más. Está perfecto. Impresentable. No, muy bien. Muy bien, pasa que este traje no admite corbata. Entonces no me puse corbata. Por favor. Mostrá la camisa, sacate el saco. Sacate la camisa está perfecta. Sí, pero yo no digo que no de amigo, te lo pido, por favor. Vos dejaste el 504 en la puerta, ¿no? Sí, Gallo, sí. Espera que voy a colgar el saco. Gallo dijo que trajo corbata, pero que no le iba con la ropa. Traje una camisa manga larga y una corbata, pero este saco no admite corbata. Entonces digo, bueno, no la voy a cruzar. Yo creo no tengo traje. Mejor, le iba mejor. Ahí está, esa es la camisita que tiene Gallo. Corbata con ese saco no va. Olvídate. Gallo fue primero. Guasno, adelante, por favor. Correcto. Sí. Guasno estaba muy bien, traje completo. Está como el mago de la fiesta. Se había guardado la corbata para el final. Dijo, arrancamos, para que voy y me pongo la corbata. Traje, ¿qué es negro? Guasno. color negro, sí. Pantalón y saco de traje negro, camisa blanca, velorio, corbata de Bart Simpson, Mira, 48 años y zapatillas. Ese es un detalle que cabe. La corbata, déjatela ahí está, una corbata azul estrellada con la carita de Bart en la punta. Para mí la cagaste con las zapatillas, fuera de juego te digo. No, tiene... No sé si esas zapatillas. Para mí me gusta el traje con zapatillas, ¿eh? El tema es este. Me puse los zapatos de vestir hoy a la mañana. ¿Y? 10 minutos. Dije, no, toda la tarde con zapatos ni en pedo. Mi mujer me cagó a pedo. Me dijo, no, así no. Con zapatos. Me puse unas zapatillas blancas. ¿No iban? No. Y dije, bueno. Acá alguien dice que parezco un periodista de policiales vestido. Estoy como Enrique Cerecho. Tendrías que haber tenido los zapatos aparte. Te los ponía solo, claro, para la ocasión. Pero bueno, elegiste esa manera, ¿sí? Ahí voy yo. Con zapatos los humillaba ya directamente, además. Es que vos tenías traje porque fuiste visitador médico, entonces no vale. APM. Claro. @ Vorterix, sí, ya pueden votar. Gallo... Insultado. Insultado. Todavía no leí nada. Gallo ya mostró su... No es que la gente juzgue. Sos un técnico de la D. Guasno la suya. Yo me basé... En la consigna. En la consigna, que siempre fue saco y corbata. No se ataje, señor. Tengo saco y corbata. Haga ridículo delante de las cámaras como todos. Uy, tocame esta hoy, Bandera. Tiene jean, la zapatilla de Mel Patiño, una remera de los Stones, que si no tuvieras la corbata estaría muy bien, pero la corbata al cuello te arruina todo el coso. Porque ahí da muy stripper la corbata ahí. El saco está bueno. Sí, el saco está bien, es un saco negro. Menos jugado que Isabela de visitante, ¿no? Pero bueno, está bien. Saco negro. La corbata es muy floja. Hay como un poco de pancita. Sí. Hay un cinturón que quiere escapar. Mirá, no te queda nada. Extraordinario el cinturón. Después me lo tenés que regalar, ¿eh? Por favor. Dios mío. ¿Cuándo arrancas la dieta, Pebete? ¿Después del miércoles? Ahora viene el resto del equipo, sí, ya vienen. Quiero decir que esta remera me la regalaron ayer para el Día del Padre. Está muy buena. Me la regaló la abuela y la tía de Violeta, ¿sí? La mamá y la hermana de Romina, es una remera de los muy Rolling linda, Stones. Sí. La clásica boca de los Stones con los colores de la bandera de Estados Unidos. Está muy buena la remera, dije, me la llevo para hoy. No, total. Sí, me puse la corbata encima para aquellos que no nos están viendo, nos están escuchando. Y esta es la corbata y este es el saco de CQC. Y quizás te solo sabes. Claro. No, lo usé un montón de veces, pero... para el casting al aire no salió nunca. Yo nunca salí al aire con este traje. Sí, es el único traje formal que tengo, porque tengo el traje con el que me casé y otros trajes, pero eran esos que se usaban en un momento con sacos, sí, largos, que hoy ya no van más. Por favor, hubieras venido. Este es el traje más tradicional y es el traje de CQC. Increíble. No pidas planos cortos, porque estoy viendo tras bambalinas. Pasa Willis, por favor, al frente. Willis, sí, es el chico borracho grande de la fiesta, ya con la camisa afuera, pero está bien. Sí, parece que se va de acá al casamiento de un amigo. Hacete un pasito para adelante. Cumplió con el traje completo, zapatos. Tiene Willis muy bien, está Willis muy bien, sí, vestido. Está muy elegante. ¿Es un azul oscuro o negro el traje? Negro, traje negro, camisa tiene blanca. Rayitas, ¿eh? Tiene rayitas. Ah, ¿tiene rayitas? No se llegan a ver. Corbata, primera marca. Corbata, linda corbata. Del año 93. 93, sí, un azul, ¿no? Un azul oscuro. Zapatos, lindos zapatos también. A ver. ¿Te los lustró mamá? ¿Usás esos zapatos a veces, Willis? Creo que no, pero los voy a empezar a usar. No los uso desde el secundario, o sea, muchos años. Pero están bien. Están impecables, como todo. @ Vorterix, insisto, para votar. Antes que vaya Martín, me gustaría que pase Mili, por favor. Sorprendente, Mili, ¿eh? Mili es... Forma parte de la flota de Martín. Sí. De la flota, sí, de remises de Martín. Tercerizo Martín. ¿A Ezeiza cuánto, maestro? Hablando a Ezeiza. Pero la camisa es impecable. Linda, sí, camisa. Pero de jean con zapatilla y corbata no camina, pero. Papu. Está bien, Mili. Una. Subite al 19 corbata con gas, ponele 20 mangos ponete de gas. Ahí, ponete ahí para esa cámara. Ahí está, Mili, ahí. Cuerpo entero, jean. Lo banco. Converse, camisita. No hay saco. Pará, que no está abierto ese micrófono. Corbata bordó. Abrimos el micrófono ese. No, igual le estaba hablando a él, ¿eh? Ah, ok. El dueño de la empresa. Bueno, y acá viene Gallo, no está solo en el ridículo. Acá la gente ya me va a segundo, te quiero avisar. Sacate el Montgomery, cara dura. Ya la palabra Montgomery. Montgomery. Y tiene... Es Montgomery casi. El conjunto está pensado de esta manera. Premeditada. Primicia, está pensado en conjunto. Bueno, el cinto me mata. Converse también, camisa blanca, una corbata rara. Búlgaro. Montgomery. ¿No? Montgomery. No, no son búlgaros. No son búlgaros, eso. A ver, pará. Un Montgomery se puso. No, no son búlgaros eso. Ah, no, no, son estribos y cinchas de gaucho. Una corbata gauchesca. Está bien, hace juego con el cinturón con tachas. Estás, ah, no. Sí, se vino peinado, se prolijó la barba, se hizo la trenza. Sí. Te recortaste la barba. ¿Sabes que eso es como si Robert Trujillo fuera un remisero morón? Una cosa así, ponen. Pero con cariño. No está mal, con talento. Ahí está. Así hemos venido todos hoy para recibir a Bad Dreams. Damián está. Damián también. A ver, Damián, no te, ¿te ve? No te vemos. Ahí está Damián, el operador, con mirá, camisita. Mirá. Sí. Camisa azul. ¿Camisa azul? ¿El gallo es el peor? No, mirá acá. El para mí la competencia es Gallo y Martín. No, vos estás peor, Mile. Porque no, coincide. No, perfecto, pero es que es completo. Perfecto. Yo armé un conjunto. Te puede gustar o no los colores, es otra cosa. Pero esto es de un señor muy gordo ese saco. Es de mi papá. No le digas así. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente. Si yo todavía no había leído ningún tuit, llegaron más de 100. Ridículo. ¿Qué decir? Parecen todos meteoritos, no, meritorios, ¿Pico? Que recién empiezan en la Fiscalía 4 de Morón. Bueno, pero igual, para, hay activa una... para que podamos verla. Hay una cosa que hay que saber llevar un traje. Nosotros no estamos acostumbrados, entonces no te cae. Es complicado. Mucho menos si no es de tu talle. No, zapatos? Yo tenía el traje completo, con zapatos todo, pero dije, no quiero estar todo el día con trajes incómodos, no. Por eso encontré esta variante. Yo además tengo que ir a laburar después a la noche. Hacer una foto, no me va a venir de traje. Una vergüenza la falta de camisa del gordo Olmedo. Sí. Codini y Olmedo están bárbaros, me caso. Dicen bien. Por acá. Aguante Guasno. Cuando ponen un comentario, como por ejemplo es un colectivero de la línea 74, hagan referencia a quién se refieren, porque somos muchos. Pero creo que es a Mili, porque abajo hay otro que coincide. Mili es colectivero, es verdad. Bien, Mili, bien, Mili es colectivero. Tirame la estación, Mili. Willy está colegial, más con esa cara de nene. Qué envidia. Mili, estás para ir a tomar algo, bombón, dice sí. Delfina. Esperá que termine el recorrido. Mm. Grande Guasno, alta corbata. Señores, queda vacante. Gallo está re Lerner, los demás impresentables. Me encanta Lerner, mirá. Impecable Mili, Willy se rateó del cole. Primero Gallo, segundo Guasno, tercero Olmedo, horrible. Qué tragedia, gana Guasno porque está más flaco. Gallo lo parte, Olmedo es estilo, bueno. Ganadores. Gustavo, ya estás viejo para ponerte eso, dejáselo a un pendejo. ¿Qué me puse de pendejo? ¿La corbata en la remera? Sí, la corbata en el cuello. Willy, el traje se lo prestó al padre, que mide 20 centímetros más. El padre de Willy sí. No está entre nosotros. La verdad que es un chiste muy feo el que cambió eso. Olmedo, la corbata baja un montón de puntos, pero sí, todo sigue siendo el más presentable. Olmedo gana el duelo de hoy. Willy se escapó del colegio. Bueno, muchos que coinciden en el look colegial de Willy, es que es el más jovencito de todos. Gallo Olmedo, una desilusión total, mamarrachos. Guasno brillante. Pará, tenía un voto para mí, ¿no? ¿Cómo sos? Yo creo que si hoy encontrás un pendejo que va al colegio. Gallo les hace Willis. La cola a todos en línea. Y otro arriba. Comparte en primer puesto Codini y Guasno, los demás un desastre. Olmedo no. Se vistió como un rockero galán. Para atrás con los trajes, el más combinado es Gallo. Sí, vos porque no lo ves acá. No, Gallo te banco a muerte. Ahí está, mi gente. Me retrato, los tres son impresentables. No. Si no tienen cojones, no se pongan traje. No, no tengo traje. ¿Cojones nunca, traerlo? Nunca fue traje, siempre fue saco y corbata. Claro. Cada uno lo interpretó como a su manera. Mejor quiso. Sí. Gallito alta, empinchada, te mandaste, ganás por goleada. Viste. Yo creo que Mahler nos abraza una foto. Si Gallo parece salido de una película de la playa del amor. Estás para ir a Zodíaco. También. Uy, qué boliche. Tres tipos muy mal vestidos. Gallo, un periodista de cable. Guasno, un funebrero de barrio. Olmedo, un gilbili de zona norte. Muy buen Gallo, todo a tono. Ahí está. Guasno genial, salvo por las zapatillas. Gana Gallito. Al final estoy primero. Olmedo, lamentable. Gallo, pantalón te queda largo y corto el saco. Guasno gana. No, lejos. El pantalón me queda bien. Se me saltaron los tíos. Me comí la mano, parecía camisa, Gus. Gallo, dejate de joder, ese es un viejo por de cero jugador de quiniela. Bueno, está Héctor entre nosotros, acabo de conocerlo. Atando cabo. La onda Doctor House de Olmedo es patética. Gana Beto Guasno. Beto, ¿qué opinas vos? ¿Tuviste algo que ver en el look, Beto? La verdad que el saco es mío. Pero estás en traje, sí, no te iba a decir. Las zapas son de Guasno, todo lo demás es prestado. Gallo, pareces Don Ramón cuando hereda el traje del tío. No, señor, estoy muy bien empichado. Los tres al crematorio, ridículos. Gana Guasno por afano, gana Gallo. Gallo, fuera de acá, anda a bailar a Bamboche. ¿Sabes qué? La rompía. Gana Codini, parece un patoba vestido así compartiendo el primer lugar con Guasno. Cayo, parecés un abuelo. Es medio abuelo, sí, el look. Bueno, pero es el de los colores. Los colores. El corderoy me tira para te atrás. Te liquida, ¿no? Sí. Pero es lo que había, negro. Mi último pantalón de corderoy fue tercer año. Yo no los uso más, estos, ¿eh? Los tengo tres, pero no los uso. No. ¿Sabes que estuve por comprarme alguno hace años, pero no lo hice? El tema es como yo uso zapatillas. Corderoy con zapa, me parece que no. Y no tenés que poner una zapatilla discreta. Si traes esa farolera que usás para correr, no. Depende de qué modelo de zapatilla. Claro, ¿no? Por eso, pero como no ¿qué corte de pantalón? Olmedo por goleada, Olmedo con mucho rock. Codini simplemente impecable. Gallo muy elegante sport. Guano está muñeco de torta, alta corbata. Olmedo parece un espantapájaros. Qué raro que no hablan de mi delgadez. Es que no se nota. Porque bebete ese saco, te queda enorme. No, si me lo dieron a medida, señor. Taylor made. Tenía, no sé si tiene el mismo canje ese QC, pero tenía canje durante 1,000,000,000 de años con la misma empresa. Y fui ahí, me lo probaron, todo. Claro. Definitivamente gana Guasno, después Gallo, último Gustavo, un horror. Gallo, sos el Linchera del metal. No caigamos en obviedades. Olmedo, corbata con remera nova. Bueno, siguen llegando millones de tweets, muchas gracias a todos. Olmedo facha, todo un pende viejo. Hay que repetir, porque es mucho tweet. Sí, sí, tenemos que repetir una buscando, vez por semana. Buscando otra premisa. Sí, a ver. Exacto. Si la gente de Balenciaga se copa y nos manda unos trajes. Se escaparon. No, sí, claro. Se escaparon de una feria americana, un desastre todos. Olmedo, ¿cuál sos? ¿Gaby, Fofó o Miliki? El primero es el disfraz de bebé, te toca, Martín. Gallo Linchera, saquen foto para Twitter. ¿Hacemos una foto? Sí. ¿Pañalete, Willis? Gallo? Sí, sí. Pañal y nada más. Y chupetón. Olmedo, saco y corbata con tus programas que no salieron de CQC. No me acuerdo si te lo pregunté, Martín, pero en CQC guardan todo o cada tanto borran material. En cuatro está, cabezas. Está todo guardado. ¿Lo conseguís? Hay un archivo, sí, sí. Lo tuyo justo lo borraron. Porque... yo sé que ahí me quieren mucho. Necesitaban la cinta. ¿Te fijas? Dale. Capaz que hay algo. Debe haber, te digo, horas. Si es que está todo, no tengo ni idea. No, todo no. Si está, está el editado final. ¿Pero solo lo que salió al aire o también castings? Eso no sabría decirte, lo que salió al aire seguro. ¿Mostraste las tetas en el casting? No, si no ganaba. No, tres tetas, imposible. Yo soy alguien que sí. Sí, yo también. Ok, hombre. No, después te cuento. ¿No? Ah. Hacemos una foto y ya la tuiteamos. Sí, muchas gracias a todos. Elegimos una canción cada uno, me parece que sí. Es lógico. Si no, podemos hacer esta vez, para que sea diferente, que elijan una canción Mili, Willis y Martín. O Damián. Martín, estás afuera, vos elegís canciones cada tanto. Damián. Damián, Mili y Willis eligen una canción cada uno. Mili elige el Remisero de Curiaqui, estoy seguro. Están consultándose, ¿eh? Sí, es radio, chicos, es más o menos rápido, hay que hacerlo. Esa fue el pendejo, seguro. Hoy escuché un, muy pronto, venía para acá y escuché un... ¿Caminó? ¿No? ¿Sí? Escuché un spot, ¿puede ser? Era... muy pronto. Yo interpreté eso. Se muere. Willis eligió Park Life de Blur. Damián, ya sabes, Volbeat es Mili. Mili elige. Está enamorado de Volbeat. Se va a tatuar, ¿eh? Y Strokes para Damián. Volbeat va con. ¿Qué canción elegís? ¿Algún video, algo? No lo dejemos elegir más, te pido por favor. No, bien, Volbeat, bien. Bueno, ahora pueden hacer lo que quieran con su ropa, pero cuando hacemos Bad Dreams, estamos así. Yo me quedo así toda la tarde. Yo no traje la ropa, así que me voy a tener que ir hacia mi casa. Impecables. Vamos con tres canciones, sí, duelo de vedettes. Ya volvemos. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cut Lord Marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.

Radio. Mario presenta el Samsung Mobile Rock Test, donde semana a semana va a mostrar los distintos equipos móviles de Samsung y te va a contar por qué merecen un lugar en su bolsillo. Escúchalo exclusivamente en Vorterix Rock y Vorterix.com. El lunes 8 de julio, víspera de feriado, Cielo Raso presenta su nuevo disco Sideral en el Teatro Flores. Cielo Raso vuelve a Capital. Lunes 8 de julio, víspera de feriado, en el Teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. Entrada con disco de regalo. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. El 20 de junio vas a ver brillar una nueva estrella en el universo del rock. Coverheads, presentación oficial de Rock 5 Estrellas, su primer disco. Coverheads, jueves 20 de junio, 21 horas puntual. En The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Coverheads, Rock 5 Estrellas. Una banda, un concepto, una celebración. Anticipadas en Ticketek. Show apto para todo público. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición junio. ¿Querés ser millonario antes de los 40? Los consejos de cuatro emprendedores que intervienen y no paran de innovar. Andy Freire, presidente de Endeavor y fundador de Quasar Ventures. Daniel Nofal, fundador de ePlan y Ensign Venture Capital. Pablo Larguía, fundador de Red Innova y Red Guru. Y Ariel Arrieta, CEO de NXTP. Además, Real Estate, el ranking de los proyectos más lujosos del país. Ellas al poder, las 100 mujeres que manejan el mundo. Global 2000, los planes de Volkswagen, Merck y Mattel. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Faltan muy pocos días. De espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. En este momento en Vortex.com, si están conectados, pueden ver a Bad Dreams probando sonido. En un ratito van a estar tocando en vivo con nosotros. Tributo a Genesis, próximamente en el Coliseo, vamos a estar charlando con ellos, obviamente. Ahí están las cuerdas. Terrible el bajo, Nunca hubo tantos teclados en el escenario del Teatro Vortex. Si quieren, pueden venirse, oyentes que quieran ver a Bad Dreams tocando en vivo. O saco o corbata. Sí, algo. Algo. Vengan bien, algo. Por favor. O camisa. Una camisita, iba a decir, como Damián. Sí, una camisa, un saquito, una corbata. Se vienen a la Croce Álvarez Thomas y ven en vivo a Bad Dreams, tributo a Genesis. Ahí tienen en Vortex.com parte de la prueba de sonido. ¿Sabes que se parece un poco a Phil Collins, el cantante, viéndolo así? Con mucho más pelo, obvio. ¿Tiene un saco que se cierra por atrás? Ah, no. Qué bueno está. Ahí está, en un ratito Bad Dreams en vivo. Tributo a Genesis en Doble Nada. Vamos ahora con las noticias del día y yo hoy encontré esta en la página de Rolling Stone. Sí, en rollingstone.com.ar. Y es una noticia que habla de hits en YouTube, mashups de rock y cumbia. ¿Sí? Ahí está. Esos son Alessi Turner y la Monada Ártica, que mezclaron Arctic Monkeys con cumbia. Ahí están viendo la foto de los señores en Portalex.com. No solo mayapea este chico, que es de Santiago del Estero, santiagueño, del pueblo de Frías, sino que también arma las fotitos. Por ejemplo, ahora tenemos a el Ale Capranos. Este fue su primer éxito, el de esa foto, el Julian K. Sablan K. Este es el de Franz Ferdinand. Se llama Oscar Coronel y se hace llamar Oscar Bass. Lo veían ahí en una foto con su bajo recién, un chico de 22 años que mashapea canciones de rock con cumbia y son hits en MTV. Lo hace en su casa con Pro Tools y con instrumentos. Ahí está, ese es Oscar Bass. Bass es bajo, por eso el bajo. Usa las canciones y los instrumentos que utilizan los grupos de cumbia para mashapear. Él les pone el toque cumbiero. Parece un calamaretti, ¿eh? Es un calamaretti, sí. Es un calamaretti, un auténtico calamaretti. Me gusta este, ¿eh? Metidos así con esto, da para la fiesta, ¿eh? Rompemos, poneme la corbata a la cabeza. Lo que me parece que tiene de distinto es que la parte de cumbia la toca él. Sí. Entonces, toca lo que él quiere. Por ejemplo, este arreglo en versión cumbia. No está mashapeando dos canciones que ya existen. Sí, sí, lo hace él, claro. Y ahora tengo la corbata en la cabeza, sabelo. Teníamos un tesorito ahí en la... Este es el Ale Capranos. Todo con K le pone, ¿no? El Ale Capranos. Podríamos hacer unos... Bueno, este es Julian, de Julian Casablancas, de los Strokes. Julian K. Sabian K. Tiene un SoundCloud en el que se pueden escuchar y bajar todos estos audios. Ahí está en Borderix.com una foto de el Julian K. Sablanca. Hay uno de Queens of the Stone Age también. Es este. Se llama Josué por Josh Home y las Reinas. Josué y las Reinas. Con No One Knows. Ahí está la fotita. Un cauco, bueno, Beto. ¿Bailas en González Catán esta? Beto te abre el programa con todos estos temas, ¿eh? Soy muy amigo de estos chicos. Esta la compro, ¿eh? Como le gusta. Bien hechas, ¿eh? Están bien hechas. Me parece eso, un hallazgo que el pibe toca los instrumentos y les da un... un cariz muy personal. Y está bien grabado. Está bien grabado. Así vestidos y con esa música parece que están en un cumpleaños de 15. Casi. Y la piba que no llega. Sí, puede creer. No sabemos cómo estirar ya. Dale 20 mangos al mozo para que traiga escabio. Llegó el título y la piba no. ¿Qué carajo? Cumbierix. Cumbierix, cumbierix, cumbierix, cumbierix. Permiso, Olmedo de Sacollín y Remera, lo defiendo a las trompadas, señores, a las trompadas. Todos critican mi corbata, pero no, la corbata pero... me la saco y listo. Ah, bueno, el problema es la corbata. Bueno, es un chico de Santiago del Estero, 22 años, Oscar Coronel. Su nombre artístico es Oscar Bass, Oscar con J. No se hagan los rockeros, no sean aburridos, no nos aburran, por el amor de Dios. Recién llegás y ya te pones nervioso, es increíble. Sí, ya se le fue la paz de Nueva York. Esta versión es excelente. ¿Vos? Me gustaron todas. Esta me parece maravillosa, tal vez porque me gusta más el tema, ¿no? Pero es genial. Me gustó mucho la de Franz Ferdinand también, ¿eh? Hay que hacer un cierre de los viernes con esto. Pero en corbata, ¿eh? Si no, no. Esta es la de Franz Ferdinand. Alex Capranos. Lo encontré hoy en rollingstone.com.ar. Aunque odie la cumbia, que cae admitir que es ingenioso. Dejen de odiar, chicos. El camino del odio no lleva a ninguna parte. Sale una jarra loca al ritmo de las reinas. Vamos, cumbia, Alex Guacho. Con W, Guacho, ¿no? Acá dicen que hay unos tales Us y los All Star que hacen al revés. Agarran cumbias y las hacen punk. Busquemos, Willis. Us y los All Star. Olé, como el diario, Star. All Star. Noticias del día en Vortex. Una simpatía para divertirse un rato. Sí, canciones rockeras más chapeadas con cumbia. Con cumbia que toca Oscar Bass mismo. Beto. Finalmente descendió Independiente, como todos sabemos, este fin de semana. No. ¿Qué tal? ¿Hubo drama? No. No tanto, la ¿no? gente. Hubo drama, hubo llanto, sí, pero no hubo desmanes. Claro. La gente que estuvo en la cancha aplaudió al equipo. El otro día el fantasma de la B, ¿en qué cancha se metió? La de Racing. La de Racing, ¿no? Claro. Sí. Un ratito. Fantasma de la B, gracioso. Sí. Así hay que tomarse los descensos, con humor. Sí, si no sos Independiente te cagas de risa, hoy te quiero ver, Pero bueno. La cuestión es que en el fútbol argentino, como todos sabemos, el único equipo que sigue sin descender es el Club Atlético Boca Juniors, que cada vez es más grande, a pesar de que soy de Telmo, lo tengo que decir. De River, ¿no hablamos este fin de semana? Cada vez son más hinchas. Se acabó la mentira. No, no se acabó la mentira, perdimos un partido. Y por ejemplo, esa está buena. Es un avión en picada, con los colores de Independiente, y en lugar del cartel de Hollywood dice B Nacional. Por ejemplo, ejemplos del mundo. El Inter es el único equipo en Italia que nunca descendió. ¿Que nunca descendió? Por ejemplo. ¿Solamente? Solamente. Ven que estamos a la altura de los grandes. La Juventus, que es grande, descendió en el 2006 por un problema de las apuestas. Encontraron muchos partidos arreglados y ¿Los hicieron descender o les quitaron puntos? Sí, sí, lo hicieron descender. Lo mandaron a la B derecho. Igual que acá, ¿o no? Sí, igual. Milan, Roma y Lazio, los tres jugaron en el ascenso. En Alemania, el Hamburgo jamás bajó. El Bayern Múnich tampoco había descendido, pero entró recién a la Bundesliga en 1965. Ah, mirá. Hace recontra poco. Es un invento los periodistas. En Escocia, únicamente el Celtic de Escocia es el equipo que permanece en primera eternamente. O sea que es muy común entonces. En España hay tres casos. ¿Barcelona? Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Bilbao. ¿En serio? ¿Nunca descendió? Único equipo que no descendió. José, llamalo a Angelici y decirle que le dé una platea porque ya está, lo único que le falta. Besate el escudo, dale. Cuatro equipos en Holanda. No lo escuches, no lo escuches, porque si venís de perder 5-1 cuando estás peleando por el título, no tenés derecho a abrir la boca. Sí, no, ¿cómo no? Es un detalle, pero perdimos un partido. 5-1. Ayer no hubo ni actitud, ni cosa. Como dice Gallo, que lo echen, ahora mismo. No, que lo echen. Tres partidos. Afuera, señor. ¿Cuántos? Tres partidos malos. Esto se lo anticipé. San Juan y los dos del próximo torneo. Pero aparte, hay un problemita, porque vos ahora te vas. Si no, fuera. A la pretemporada. Sí. ¿Sí? Tercero, te comiste cinco con Lanús. Miles de dudas, tenés miles de dudas. Queda un partido, ¿no? Queda un partido, pará, que tercero, por ahí no. Por ahí somos segundos. Segundo como siempre, tenés razón, por eso el mote de gallina. En Holanda, el Ajax, el Feyenoord, el PSV y el Utrecht. Son equipos que nunca bajaron. En Portugal, el Benfica, el Porto y el Sporting. Y en Uruguay, Nacional y Peñarol, obviamente. Sí, como lo único que falta en Uruguay que bajen Nacional o Peñarol. Ser el torneo más choto del mundo. En Chile, únicamente el Colo-Colo. 80 años de creación de la primera división, 80 años en primera. De la mano de Pinochet. ¿Quién dice? ¿Por qué no diga barbaridades, señor? Se lo acusa. Y Brasil es un caso especial también, porque el torneo fue cambiando de nombre y formato muchas veces. Han bajado varios grosos ahí. Sí. Los que no bajaron son el Cruzeiro, el Flamengo, el Inter, el Santos y el San Pablo. El Santos parece que va a ser dirigido por Marcelote Bielsa. ¿Cuáles son los que no descendieron en Brasil? Cruzeiro, Flamengo, Inter, Santos y San Pablo. Varios. Sí, ¿Qué otro equipo grande hay en Brasil que ha sido? Corinthians bajó. Sí. Después del super equipo ese que viene armado con Tevez y Mascherano. El Fluminense. Fluminense también. Es un equipo gigante. Bueno, nada, Independiente, no ojalá que vuelva dentro de poco, la verdad. Va a estar bueno. Cuando tiene que volver, no es para tanto. De equipos del mundo entero han descendido, no pasa nada. Telmito se está armando a lo loco, ¿eh? Les quiero dar una data, hace mucho no hablamos de Telmo. Ya tenemos arquero. ¿Quién arquero? Es? Para, no me digas. El del Borussia Dortmund, ¿cómo se llama? No, que bueno. No arregló. No arregló porque no quiere venir a vivir a Buenos Aires. El que atajaba en Chacarita. No, tampoco. ¿Cómo se llamaba? El Loco Evangelisti. Vuelve al club, tercer paso por la institución de la Isla Maciel. Dejó el camión de soda y vuelve al fútbol. ¿Es un loco evangelista? Gracias, loco, por volver. Evangelista se llama, ¿qué evangelista? Yo, en la nube de pedo que tengo acá en la mente, recuerdo que vos me hablaste muy mal de ese arquero una vez, que había entregado un partido y ahora lo aprendí. No, jamás dije eso. Fuera de aire. No, del que hablaste muy mal fue del técnico, el otro día. ¿También? ¿Yo? Sí. ¿De qué técnico? El que está ahora. Y con ese nos vamos a la D directo. No, de Rodo, sí. Si le dimos la bienvenida en las noticias, con foto y todo, el papá de Milín. Rodo Pereira. Me acuerdo. Toda la suerte de Rodo Pereira. La vas a necesitar. Igual no te preocupes si pierde tres partidos de derecho. Afuera. El fulbo es así en la Argentina. No, igual te digo, perdemos con San Juan en el Monumental, afuera, Ramón. Ya, renunciá. Se le acabó el bla bla ese. Bueno, tuvieron suerte. Dos goles en offside y un penal que no cobran. Pero si hay un chanta. ¿Cómo arranco así? Si hay un chanta ese posta. No, es un chanta, señor, salió campeón de todo. Jugó horrible el 95% del torneo. Y aún así está segundo, mirá. Las conferencias de prensa. Tenemos actitud, tenemos fútbol. ¿Qué quiere que te diga? Que somos horribles. Nadie dice eso, Juan, no. Hay coraje. Bueno, ¿qué querés? Te tiene que vender un poquito de humo. No, no podés perder peleando por el campeonato 5. Podés, ¿cómo no? Con uno de los candidatos, además. Pará, y dos goles no hay. Los dos primeros. No importa, fue gol. El segundo. ¿Ustedes cuánto robaron? ¿Cuándo terminó el partido, señor? 5-1, hubiera terminado 3-1. No, 3-2 porque un penal. No hubiera terminado nada, terminó 5-1. No importa por qué. 5-1, señor. Esto es como cuando la bola cae cerca del número que apostamos, es igual. No, no. Era 3 igual con suerte, lo mataba el 1 al final. Y este fútbol de puterío, me olvidé. Pizzi, el técnico de San Lorenzo, que había sido cuestionado por Caruso, de argentinos, porque San Lorenzo jugaba con Independiente y hacía 4 cambios. Y Caruso le dijo, al final achicás el equipo para jugar con Independiente y regalarle el partido. Pero San Lorenzo 1-0, lo mandó a la B. Y Pizzi ayer cuando terminó el partido dijo, muchachos, no le demos bola a este pibe. Yo ¿A quién le ganó? A Independiente. ¿A Independiente? Sí, sí, sí. No tengo tiempo para pensar en Carlos. Claro, yo sé que a ustedes les sirve esto, todo bien, pero... ¿Sigue Pizzi en San Lorenzo? Porque en un momento estaba siendo cuestionado, ¿no? No, pero terminó una buena campaña. Muy buena campaña, si estaban preocupados por el descenso. Exactamente, pero ganó mucho, de mitad de torneo para acá. ¿Qué está en los primeros 5 puestos o no? Tranquilamente, ya te digo, pero... Está por ahí, cuarto, quinto. Cuarto, sí, por eso. Cuarto a 7 puntos de News. Francis, un abrazo, de estar muy contento, ¿no? César está en el obelisco en este momento. Claro, de estar festejando. Está con una musculosa azul y roja. Poné. Qué bueno. Gallo. Dayfit, una marca de condones inglesa, encargó un estudio que reveló conclusiones espeluznantes. No me digas, ¿sabes? Sí, sí, sí. El tamaño no importa. Sí, no, justamente. Las ondas magnéticas y los pesticidas reducen el tamaño del pene, señor. ¿Las ondas magnéticas? Magnéticas. ¿Celulares, por ejemplo? Por ejemplo. 20.000 británicos participaron en el estudio y arrojó estas alarmantes conclusiones. Según el informe, el tamaño medio del pene en erección se ha reducido 2,3 centímetros en la última década. Una bocha. Pasó de 15,24 de promedio a 12,95. Ah, bueno, problema de los jóvenes. Nosotros ya entramos en otro estudio anterior. Claro, en el que no se funciona, pero ese es otro estudio. Esto acompaña un estudio del Hospital Universitario de Padua. Que descubrieron. Estamos mostrando fotos en pito. Sí. Que en los últimos 50 años el tamaño promedio del pene ha disminuido un 10%. Esa está buena. ¿Dónde está, no? ¡Oh! El tímido se escondió. ¿Se acuerdan de los micropenes? ¿No había un programa que formaba? Howard Stern mostraba los micropenes. El de la derecha guarda. Entonces dicen que estas afecciones serían provocadas por el consumo. ¿Qué seguido desnudo con una señorita? Está loco este pibe. Así quedó después de que perdió con Braulio Droguen, ¿no? Estas afecciones son provocadas por el consumo de alimentos y agua que han entrado en contacto con diversos pesticidas y fertilizantes, lo cual no es una joda. Y después, como siempre, el dato boludo, hay un informe de una agrupación que se llama Penis Size Worldwide, o el tamaño del pene alrededor del mundo. ¿Quiénes son los más dotados? Una cordera y... Expert Suite. Igual el tema es en erección, ¿no? En estado vegetativo, claro, como hay. Sí. Bueno, una elección. ¿Quiénes son? ¿País? Sí. ¿Algún africano? ¿Los más grosos? No, es de nuestra América Latina. ¿El Brasil? No. ¿No? ¿Colombia? ¿Paraguay? No. ¿Perú? ¿Me decís los peruanos? No, no. ¿Bolivia? Me voy ya y le cago a trompar a Ángel Mahler. No. Ecuador, señor. Ecuador, no, 17.77 centímetros en erección. Luego, Ghana, 17.33. En tercer lugar, los hombres de Sudán. Un saludo a Bin Laden y a su familia. Eso es un promedio, obviamente. Sí, sí, sí. 16.47. Y los del pene más pequeño del mundo. Gente que casi no tiene internet. Japón. Mirá la pista que tuve. Ah, mira. Cuba. No. Zaire. Es en el Asia. En Asia, que casi no tiene. China. Norcorea. ¿Norcorea? La friolera de 9.66. ¿9.66? Y encima no tenés internet. ¿Será un rasgo de la especie? Sí. También hay que ver dónde la ponen, porque si el agujerito es chiquito, no hay datos. Que la tiene grandota. ¿De Argentina? ¿Qué feo es? No. Eso es un clítoris. Es casi 2 en 1 tiene. Directamente. Voy con una noticia zonal. De Carapachay. De Carapachay y Vicente López. Hay pesticidas. Se supo que se descongeló un añejo bodoque de chinchulines que data de hace más o menos un año atrás. ¿Y lo comiste? Ahí está la foto. Como eran 4 kilos, lo tuve que cortar con un serrucho. ¿Qué hizo? Para, volver a la otra, Seba, por favor. Ahí está, ahí lo tuve que cortar con el serrucho. Estamos hablando de un bodoque de chinchulines que nos había quedado hace un año atrás de una soda de doble o nada. ¿Sabes que no se puede comer eso? Pará, lo corté con un serrucho, primero lo limpié con Pervinox. ¿Al serrucho? O sea que pensabas comerlo. Después lo corté por la mitad, ahí está, ya la obra terminada. Y después tenemos la foto final con el asado del día no, del padre. No, sabes que no se puede comer eso, no puede estar tanto tiempo. ¿Sabes que me siento muy bien? No, no significa que te vayas a hacer mal, pero no es aconsejable. ¿Cuántos meses? Adelante están los chinchu, atrás a la derecha se ven los riñoncitos, que también son de aquella época. ¿De cuándo? Y del 8 meses mínimo, 8 o 10 meses. No, en serio, estás loco. Digo, no tiene que pasarte, pero pusiste en riesgo tu vida ahí. Y la de toda mi familia. Y no, en serio te digo. Sí, ya solo comiendo chinchulena pones en riesgo, imagínate. Y sin tener en cuenta los cortes de electricidad del verano. Ay, mamita, que estás loco. La cadena esa estaba terminada. ¿A tu familia le diste de comer eso? ¿Tus hijos comieron eso? A mis hijos, mis sobrinos. Te pide estar loco. Bueno, esa es una de las cosas que te quería contar. La otra es que te acordás que me encomendaste la tarea de vigilantear a todos y de pasarte toda la data de todo lo que pasaba en la semana. No me acuerdo, pero bueno. Para esa finalidad, Migue armó un backstage con imágenes del otro día para que veas lo que pasó mientras no estuviste. ¿Con esta música? Sí, señor. ¿Con Daft Punk? Sí, señor. Pará, en serio te digo, pusiste en riesgo a tu familia. No, la carne se guarda un año. No. Sí, achura, corte de luz de por medio no se guarda. El corte de luz hubo cortes, hablando en serio, hubo cortes de 2 horas que no se a descongelar. Te está escuchando mi mujer y te mata. Bueno, no. Le invito a comer un asadito. Dale. Thank you.

Sí, nosotros en lugar de ser Godfellas somos Goodfellas. ¿Cuánta onda, Dios? Sí, ahí estamos todos, el equipo Vortex de traje y corbata, de saco y corbata. ¿Qué opinas, Héctor? Bienvenido, un placer conocerte. Me hablaron muy bien de vos. Me dijeron que sos un genio, que estuvo muy gracioso, fabuloso. No se han equivocado en absoluto. me parece muy bien. Veo que hay gente muy inteligente. ¿Sabes qué me dijo Guasno? Que quiere que lo adoptes. Que siente que sos el padre que no tuvo. ¿Puedo decir papá, Héctor? Pero papá, no, yo lo adoptaría como nieto. Bueno, abuelo, no, pero no te crees que es tan joven. Nieto podría ser yo, no él. Yo, claro. Ah, es un pibe, es un pibe. 36 años. Le llevas 15 años, Héctor, nada más. 36 y me tratan de viejo. 36 pirulos. ¿Qué va a tener 36? La edad de mi hijo, tío. ¿Viste? Papá. Si tenés un hijo de 36, ¿cómo va a ser este tu nieto que tiene 54? No. Yo lo hacía mucho menor. Por eso, mucho menor. Tiene 36 de jugador de quiniela, Héctor. Sí. Papá, ¿cómo se llama mi hermano? ¿Mi hermano? Claro, que es tu hijo. Tu hijo no, el hermano de tu hijo. No lo pasas confundas. A mi hermano. Adrián. No lo confundas. Adrián, si me estás escuchando, esta noche voy a cenar a casa. No me digas que vive con vos tu hijo todavía. No, mi hijo ya está casado, tiene su señora. ¿Sigue tu camino el nene o no? Mira. Un poco. Sí. No es tan como yo seguidor, pero me pregunta. Y viejo, tirame. Cuando juega. Bueno, seguramente como yo no estuve la semana pasada, muchas cosas que te pregunte, tal vez ya te las preguntaron ellos. Pero para aquel que no escuchó la semana pasada tampoco. Refrescamos. ¿Cuál vendría a ser tu especialidad, Héctor? Quiniela. De ruleta, algo sé, pero quiniela. Tengo, no sé, ya les dije. Un sistema infalible. No. Yo llevo los números que han salido a la quiniela desde el año 1958 hasta la fecha. Escrito de puño y letra día por día. ¿Conservas esa libreta? Lo conservo, sí, soy un fanático, casi un enfermo de los números. Y de ahí saqué un sistema que más o menos es un sistema progresivo, pero con piso y techo. A ver si aclaramos. Piso y techo te dice cuándo debes arrancar y cuándo tienes que decir basta. Hoy yo te escuchaba hablar que decías que para jugar hay que ir con una cantidad fija. Ni hablar más. Hay que llevar 100, hay que llevar 500, eso hay que llevar 2 millones. Eso es para la ruleta. ¿Para la ruleta? Saber retirarse. En la ruleta, si todos se retiraran, cuando ganan 100, 200, 500, la ruleta baja la persiana. Porque contó Guasno, no sé si lo podemos decir, Guasno. Sí. El otro día, anoche. Sí, sí. Anoche, hace nada, hace horas. Vino Héctor y fuiste todos los días a jugar. Sí. Mañana y tarde. También, en Nacional. Sí, no, igual estaba. Sobrevoló por las maquinitas. De las maquinitas. Fue a las maquinolas. Las maquinolas. ¿Qué pasó? Contame. Metí 50, perdí 50 pesos. Meto 100, tuc, y empecé a levantar, y en 35, 40 minutos, 1.300 pesos. ¿Y por qué no te fuiste? Estaba 1.150 arriba. Ahí dijiste, hoy. Y dije, es hoy. Porque tengo un trámite que hacer en agosto. Después te tengo que comentar. Sí, necesito que me prestes unos pesos. Pero tenés 1.300 pesos menos ahora. No, en realidad tengo 150 menos. No, tenés 1.300 menos para tu trámite. Yo no lo tomo así. Pero en realidad tenés 1.300 menos para no tu me trámite. No me lo hagas ver. Dejaste de ganar 1.300. Bueno, y la cuestión es que me quedé y dije, bueno. Si vos necesitabas 5, ya tenías 1.300, ahora no tenés nada. Por eso, Gusti, te quería pedir. No es el momento, pedile a tu viejo que está acá. Héctor, papá, yo te voy a dar la plata hoy. Te vas a la agencia. Yo cuando necesito dinero no saco un crédito. ¿Y cómo haces? Preciso 1.000 pesos. Sí, voy a la agencia, ta. ¿Jugás a la legal siempre o al señor que anota ahí? No, la legal. El señor que anota en la capital prácticamente ha desaparecido. ¿No hiciste ese curro alguna vez vos? No, jamás, no. De jugar así cuando no existía. No, de vos levantar. Yo no levanto. Antes, cuando era pendejo, la vuelta de mi casa me han puesto un bar y había un pool. Iba a jugar el pool siempre y estaba lleno de señores. Claro. Antiguamente, antes del año 74, que empezó la quiniela oficial, no había oficial. Entonces, sí, en cada boliche había un quinielero. En cada oficina, en cada fábrica. La quiniela se basa en qué sorteo, de lotería. posteaban en aquella época, como no había oficial, tomaban como oficial los quiñeleros la de los viernes, que jugaba el billete, y tomaban las dos de atrás o las tres. Pero las durante lunes, martes, miércoles, jueves, tomaban Mendoza, Córdoba, Uruguay, claro, los sorteos de allá. Así que prácticamente había todos los días. Yo te miro, Héctor, y sos un tipo que se te ve muy bien, muy feliz. ¿En algún momento te angustió esta pasión? No, pero se me fue de las manos y me di cuenta que tenía que parar. Que tenías que parar. Porque ya cuando uno va a recurrir a un préstamo para jugar, a un préstamo, sí, pero sin ser prestamista, un crédito de banco, cualquier. No, bueno, pero ya, si uno va a sacar un crédito, es mejor que sea un banco y no un prestamista. Con toda seguridad. Con si no, por ahí estaba con una pierna menos, era un prestamista. Sí, este más. Ojo, no, que tiene una pata de palo, creo. No. Atención. Guarda. No, este. ¿Esta pasión tuya empezó de joven, hace desde el 58, me dijiste? No, 58 que estoy anotando. Yo, que realmente juego. ¿Desde la cuna, o no? Y jugaría así con papelitos de quiniela. Es decir, cuando yo jugaba la quiniela, fíjate vos que no existía la birómen. Se llamaban los lapiceros, porque era, había uno famoso en el barrio que le decían John Faber, porque tenía era con lápiz, no existía la lapicera. Después podía truchar, borraba y cambiaba el no, resultado. No, eso no. Pero te quiero decir que después de la birómen comenzó después de las, en el año después de la Segunda Guerra Mundial, y había bancos que no aceptaban un cheque en birome porque ya, decían que claro, con el tiempo se borraba. ¿Y pero que tiene tinta? ¿Lapicera fuente? No, la tinta. Me das una lapicera tinta hoy y te rompo la pluma en dos letras. Y entonces los tipos tomaban, pasó un tiempito para que los bancos acepten la firma en birome. ¿Sabes que acá, Héctor, el saco de Héctor es muy parecido al tuyo? No, pero mira el de Héctor, está bastante dejado. De primera, saco. Héctor. De primera, ¿o no? Yo otra sí cosa. Tengo que elegir claramente el hijo de Héctor igual. Yo tuve saco de eso muy bueno. El tema es que a Héctor le queda bien. ¿Qué bueno, te compras? Eso me dije. O cuando eras más joven, ¿no? Sí. ¿Qué te comprabas cuando ganabas? Digo, para darte un gusto, decís. ¿Qué me compras? ¿Qué te gustaba? ¿Ropa? O no sé si llegaste a comprarte un auto, qué sé yo. No, auto tuve, sí, tuve. Pero que hayas comprado con guita de quiniela. Ah, de un saque de. No, me compraba ropa. Me iba a comer ahí con alguien, ¿viste? Cuando ibas a comer con alguien, ¿a dónde ibas a comer? Decís, voy a agasajar a alguien. Conocí mucho el tropezón, el buen pucherón. ¿Saben dónde quedaba? No. Callao 348. ¿Ya había puchero ahí? Puchero de gallera, especialidad. A Loprete, en la calle Luis Ampeña. Buen Pipo sigo yendo todavía. ¿Qué tal Pipo? ¿Mantiene? Pipo, sí. ¿Las mejores pastas del país? Mantienen, pero yo más que todo por el vino. ¿Por el vino? Porque era un vino de barril, de Mendoza, exclusivamente para ellos. Te lo servían en pingüino. ¿También le dabas a o no? No, me gusta. Un poco no, sí. Varios pingüinos. No, me gusta el vino bueno. No, el vino no, bueno porque era un vino suelto de barril. Pero era un vino que me gustaba, medio abocado. Después, aparte, los tallarines que hacen con pesto. ¿Pero fuiste un Isidoro Cañones alguna vez? No, tanto como ¿no? Eso, no. ¿Te hubiera gustado? No, sí, la ¿Pero alguna es... cachorra tuviste o no? No, sí, no? En Mar no, del Plata tenés anécdotas. ¿Por qué? Sí, no, Jailé, no, no, el otro día algunas. No, en Mar del Plata. ¿Alguna luminaria? ¿Con alguna luminaria te codiaste? No. Que choqué en el casino, sí. Con me acuerdo cuando se tiraba la primera bola. Uh-huh. La primera del verano. Del verano. Había una cinta, se estaban todos, en cuanto abrían la cinta parecía largan los tungos, ¡brum! Se iban todos a copar las mesas. Y había 120 mesas y se llenaban todas. ¿Hoy cuántas hay, sabes? Hoy hay unas 30 o 40 de ruleta, pero la mitad están cerradas. Fui la semana pasada y no tiempo por un trámite. ¿El verano abren? En invierno, todo el año. Pero digo, ¿el verano abren todas las mesas? Y yo calculo que con la gente que va, deben haber. Está pasando por un mal momento el casino de Mar del Plata, que es nuestro casino característico. Sí, claro, porque le han puesto Calvarquito y le han puesto Palermo. Claro, y la gente ya no va. La gente ya no va más. Yo los viernes me tomaba el micro. ¿Qué te parece? Salía el fin y me iba a allá. Está muy viejo, aparte, ese casino. Lo tendrían que haber remodelado un poquito. Lo han llenado de maquinitas. El personal del casino de Mar del Plata, por gente que habla y dice que era de los mejores del mundo, era unos croupiers pompo, 4 cuadras, 2 cuadras, un semipleno, cobra 17, una velocidad, ahora mucha juventud. Lo que pasa es que el casino Mar del Plata está en un lugar que ha sido muy vapuleado, ha sido muy castigado, cada tanto lo recauchutan un poco, pero todo lo que es el complejo del Provincial fue un despojo hace unos años. No, el Provincial puede ser, pero lo que es en sí el casino Mar del Plata, sí, yo me gustaba más antes como estaba. Ahora, no. No, pero más allá que el casino conserve cierta fachada o cierta elegancia, al lado era una villamiseria. No. El casino fue siempre igual. Siempre igual. El que hizo el casino Mar del Plata, el ingeniero, no sé quién era, el arquitecto. Héctor. Es el que hizo el Banco Nación. Vos entras al Banco Nación abajo, te parece que estuvieras en el casino. Claro. Y alguna mesita debe haber, porque la timba que están haciendo. Sí, puede ser. Pero no. El casino es el mismo. Adentro no me gusta cómo está porque ha cambiado todo. Y en esa época que fui yo, estaba... Va, ¿vos querés saber con quién, qué gente viene al casino? Y si tiene gana. No me codié, pero... Digo, a Sofovich lo viste. Estela Raval. Estela. En su mejor momento. Y no cantando. Después, Edmundo Rivero. Néstor Fabián. No, los que estaban siempre... Oh. Gerardo, a los tiro al aire como jugadores, me mata. ¿Qué da? Era, no, en la especial, que subimos un par de veces, a Gerardo lo vi 2 veces. Pero ponía la gorda, Gerardo, ¿no? Sí, iba a la especial. Y después. La especial es que se apostaba fuerte. Sí. Y después el que estaba ahí era Dizzy, Nora Cárpena y el marido de Nora Cárpena. Guillermo Bredes. Ellos estaban siempre. Todas las noches se ve cómo salían del teatro. ¿Y Dolores del Valle no estaba? No, ¿la mujer de Dizzy? No. Yo lo veía a él con Nora Cárpena. ¿Tuviste un amor imposible en la farándula alguna vez? No, yo no incursioné en la farándula, no. Amor imposible. ¿Alguna que te gustó mucho, que es muy linda? Yo, primero, para que me guste una mujer... Tiene que pesar más de 70 kilos, si no, no me gusta. Ah, la lapa. A mí no me des piel y hueso. Viejo. Vos querés manijita, ¿no? Deben agarrarse. Quiero, si no pesa más de 70, vení otro día. Pero 70 depende cuánto mide de alto. Repartido. Claro, tiene que estar distribuido. Repartido. 70 metros 50. Digamos que te gustan los autos grandes. Exactamente. Digo, en 1,80 m. Sí. En 1,80 m, 70 está bien. Claro. ¿Cuánto? En 1,80 m de alto, 70. 1,70 m de alto, yo llego por el hombre, pero es divino. Bueno, pero en la cama viste que no hay altura, ¿no? No. Se nivela ahí todo. Ahí sí no. Bueno. Subís en un así escalón. Te gusta. Héctor, mira, esta es una chica que viene acá mucho. Ivana, se llama. Mucha barra. Demasiado. Pero está en 72 esta, ver, No sé, no, esta está en 80 y 90 kilos. Sí, 95 la sé que le gustan 90. Mucho los canelones. Mostrámele, te digo cuánto pesa. Pasado, te digo cuánto pesa. Es que no sé si tenemos otra foto. El ideal de belleza en los 50, los 60, incluso en los 70, eran mujeres más... Sí, más opulentas. Tipo claro. Cuadro de Botero, sí, ¿te gusta? Sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claro. Botero es un pintor más... Más fácil saltarla que darle la vuelta. Sí. O Sofía Loren. Ah, Sofía Loren exclusiva, en la película esa con Marcelo Mastroianni. Los equilibristas, ¿no? Que dejamos ahí. Cuando los tiro... Estuve una noche con él y después resulta que él hacía un trabajo pesado y levantó un par de cajones y se... ¿Puede creer? Pero apareció Sofía Loren, mamá. Una cara aparte. Marilyn Monroe también, ¿no? Era su esposa. Sí, no. ¿Y acá? Zulma Fayad. No, Nelly Lovato. No, La Sarli que volvía loco. Este el rojo. En el trono entre las hojas con los flotadores ahí cuando hacía la plancha. Mamma mía. Y en carne cuando le dan en el camión frigorífico, ¿te acuerdas? ¿Cuál? En carne, cuando le dan en el camión frigorífico. Ah, sí. Pero. ¿A qué cine ibas? A ver, a la Valle. A la Valle iba. Y yo soy de Flores. Flores, después de la Valle, era el barrio que tenía más cine. El 11 cines. El Continental iba yo. ¿Ese donde a ver a la Coca? Estaba en Carabobo, donde está la autopista ahora. Llegaste a ver a Coca, sí. Sarli y era... Sobornábamos al que te vendía la entrada para que te deje pasar. Con 15 añitos. ¿No jugabas? Los partidos que nos jugamos ahí. ¿Ahí? ¿En el cine? No. Recuerdo un 5 a 5. ¿5 a 5? 5 a 5. ¿Pero qué tenía? Salimos de ahí. ¿Una ametralladora? No teníamos pierna. ¿Una ametralladora tenía? ¿Pero qué hacía? ¿Dónde? ¿En la silla de adelante? ¿Qué hacía? Papelitos. No. Las entradas del cine. Dios mío. Él lo está diciendo en serio. Vos no sé, Héctor, pero él sí. No, yo cuando estaba... Éramos pobres. Cuando tenía una noviecita que era joven, buscaba la última fila arriba. Ibas arriba. ¿Qué me vas? ¿Pero qué hacías? ¿Primera base? ¿Segunda base? No, ahí veíamos y... Primera base, segunda... Finger food, algo así. Sí, Alfa. Me acuerdo una vez que fui a un cine, me llamó una chica y me dice, vamos al cine. 41 grados de calor hacía, un domingo. Yo, pero no, ¿cómo al cine? ¿Cómo? Sí, tengo ganas. No había aire acondicionado en esa época. ¿O sí? Puede ser. Mira, algunas no salas ahí. Pero era el cine ideal, que está en Suipacha. Vos no sabés que éramos los únicos que estábamos en el cine. Genial, la piba sabía, Héctor. No, yo le dije al tipo, van a dar las películas. Me dice, no, hay que darlas, dice. Claro. Un domingo, 41 grados, en febrero, ¿quién va a ir al cine? Pero ella no quería ver la película, Héctor. ¿Y qué pasó? Y yo tampoco. Ahí está. Ni la vieron. ¿Qué película era, te acordás? No. Tengo todos los programas de cine desde el primer día que fui al cine. Estás loco. ¿Los tenés guardados? Sí, señor. ¿Cuánto tenés? ¿1,500,000? No, pero debo tener 500, 600. ¿Para qué guardas eso? Porque soy un tipo así, como usted... ¿Qué más guardas? Si guardas eso, guardas de todo. Tengo, genealogía de la familia, fotos. Qué bueno. Mis abuelos, ¿sabes en qué año vinieron acá? Mis bisabuelos. ¿Qué serían? 1800. Míos serían recontratatarabuelos. 1874. Don Bartolomeo Sardi. Italiano. Viudo con 4 hijos. ¿Llegó solo? Viudo con 4 hijos. Y no compró un terreno en Entre Ríos y Callao porque tiraban basura. No estaba el Congreso, no existía. No te creo nada. El Congreso se hizo en 1900. Hubieras tenido la esquina del Molino para vos. ¿Y dónde compró? Cuando voy a la tumba le digo, bisabuelo, ¿qué hiciste? ¿Y dónde compró? Compró en Rosario 170. Buen lugar, igual, Parque Rivadavia. Escucha. Ahí nació mi madre, que hoy tendría 110 años, todos mis tíos y los 8 hermanos. Nacimos todos ahí. Y en el año 35 nos fuimos a Flores, donde vivimos actualmente. Mi vieja vio a ser el subte A. Cuando era chiquita la llamaban a ver el subte A. En esa época se terminaba el subte, no como ahora. Lo comenzaban a hacer. Y ahora cuando inauguraron este, que sacaron fotos, yo me saqué una foto en un vagón nuevo con la foto de mi mamá, sí. Como diciendo, ella hizo el primer viaje de subte, claro. Y yo lo inauguro. El otro día me dijeron que hay estaciones en Flores terminadas que no están inauguradas, ¿puede ser? Ya se inauguran en agosto. ¿Pero hace años que están? No años. Me dijeron 7 años. Puede ser, porque hubo problemas entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. No te creo, eso no puede ser. ¿Dónde lo leíste, Héctor? No hay problemas entre ellos. Se llevan bárbaro. No, el tema te digo, uno tenía que hacer el túnel, sí. Todo, que estaba hecho, pero no le llegan los vagones, dicen. Que no le llegan los vagones porque eso lo tiene que poner, no sé. La nación. Ahí está la pelea. Y entonces que lo pongo, que no lo... Pero ya dieron fecha. Total, en el medio hay gente, no hay problema. Julio o agosto... junio, en agosto creo que se inaugura. Me viene muy bien porque ya lo habían alargado hasta Puan, hasta Carabobo. Ahora le meten Plaza Flores y Nazca. Acá me están discutiendo. Yo dije 1,80 m, 70 kilos. Bien. Es una mujer pulposa, bien. No, para. 1,80 m, dije yo. Sí, 70 kilos. No, no, no. Es poco. Esa tiene que pesar lo menos 80, 85. Ven, porque me dicen no, a mí no que me sirve. Que yo no dije, me sirve, no. Héctor dijo unos 70, 70 kilos. Yo dije, una mujer de 1,80 metros, no, 70 no, kilos. 80, tiene que pasar los 80 kilos. 85 kilos. Sí, sí, está bien. Ay, los rollitos son lindos, todas esas cosas que dice. Y la celulitis también. Pero hay que saberla trabajar, la celulitis. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Bueno, tenés que ser un hombre de buen apetito. Que te... Vos te sentás en la cama y la pones en tu rodilla como... ¿Quién le va a hacer chas-chas a un nene? Paga la luz, le pones talquito en la cola y le acaricias la colita y te da la impresión que estás acariciando una caja de ravioles. Es espectacular. Y te abre la... Y después sí. Ponemos el agua a hervir y hacemos los ñoquis, ¿no? Claro, después pones él además. Sí, es una caja de ravioles, claro. Sí, claro. Con sí, relieve. Sí. Cerrar los ojos, talquito así. Ojo que algunas son sorrentinos, ¿eh? Sí. Ah, guarda. Y cuando pintan los canelones, ¿sabe qué? Sí, bueno. Hay que saber manejar esas cosas. ¿Vos tenés un hijo? Un hijo. Dos. Un hijo. Dos. Un hijo. ¿Y vos? Papá. ¿Vos no, acá de la no tengo tres. Bueno, papi. Tres. Definamos. Tres. ¿Uno o tres? Tres. Tres. ¿Qué pasó con nosotros dos? ¿No los reconocí? ¿Qué son los tres? No sé. Uno de cada sexo. ¿Un hombre o una mujer? Uno de cada mujer? Sexo. ¿Por qué te salió? ¿Gay o lesbiana? En realidad tengo uno. Uno. No, macho, uno. Uno y solo. Me dijo... ¿Cómo debe ser? Viejo, mañana no te quiero que me nombres, ¿eh? No me metas a mí en eso. ¿Acá? Y él está escuchando. Dice, no meta a la familia. Escúchame, ¿no? ¿Y la mamá vive? ¿Su mujer? Sí, mi querida esposa vive, sí. ¿Y le acaricia los ravioles todavía? Se quedó sin taico. Sí, cada tanto, sí. ¿Y nunca corrió peligro tu pareja con esto del juego? Permanentemente. ¿Todo el tiempo? Sí, pero en mi casa no falta nada, querido. Yo no juego la plata de la comida, ni lo... Digamos, que nunca quedaron en la calle por culpa del juego. Sí, vamos a quedar en la calle, querido. Yo trabajé 30 años en una empresa multinacional de primer nivel, me jubilé. ¿En cuál? Cargill. ¿Lo conociste a mi tío trabajó en Cargill? ¿Quién era? José Olmedo. Pepe. Pero estoy hablando de, para déjame pensar, en los 80. Sí, ¿en qué parte estaba? No, ni idea. Yo en la casa central, donde estaba. No, el tío de él estaba en Empaque. ¿Entonces? En Empaque. El sector de Empaque me parece que no se conoce. No, tenía un cargo, no te digo gerencial, pero tenía un cargo importante. Porque había mucha gente que estaba en la fábrica. Sí, en la fábrica, yo estaba en la central, Leandro Len 928. El edificio es de ellos. Toda la manzana. Lo compraron. ¿Hoy en día? Sí, lo compraron en aquella época, creo que lo habían pagado 8 millones de dólares, pero en el año 80. ¿Y cómo entraste? ¿En qué puesto entraste? Yo entré como técnico porque yo soy perito en cereales. Estaba en la parte de calidad comercial, de control de calidad. Qué bien. Sí. Y ahí estuve. Control de calidad. Trabajé muy cómodo, una empresa ejemplar. No, yo me fui en el año 87. Así que desde el 87, que tenía 52 años, hasta que me jubilé, fueron 14 años que... Me agarraba la valijita y... Me iba a corretear, a vender, nunca me quedé de brazos. ¿Qué pasó? ¿Te echaron de Cargill? No. Se empezó a descentralizar. Y mandaban a la gente a las fábricas. Usted es gerente de allá, se va a la fábrica de Capilla, a la fábrica de Salida. Y a mí me habían ofrecido Rosario, Bahía Blanca. Digo, no. Trasladarte. No puedo. Digo, mi señora no quiere, mi hijo está estudiando. El hipódromo me queda lejos. También eso. Y después ella me dijo, no, porque Cargill, ojo, para la guita. ¿Te indemnizaron bien? ¿Y qué? No, me indemnizaron los sueldos y te daban préstamo para vivienda y una barbaridad. No, ya. ¿Pero no te jubilaste ahí? No. No, me jubilé, sí, porque yo cuando me fui ya tenía 33 años de aporte. Ah. Tenía 5 en la administración pública. ¿Te pagaba una indemnización? Me dieron una gratificación. ¿Y jubilación? Sí, viste que hay, no, pero hay empresas que te pagan la jubilación por no, mes. Es a los ejecutivos, sí. Yo sé que se van y le... Porque en la Argentina hubo empresas que le pagaban la jubilación a sus empleados durante 10 años. Sí, señor. Una de esas tuvo un primo mío, una empresa que se fue antes de tiempo, me dice, no, pero a mí la empresa me está dando, creo, un 30% de lo que ganaba, más la jubilación. Un golazo. No, esta empresa Cargill es excepcional. No, y hace poco, no sé si leyeron que murió el presidente, que fue el que me tomó a mí, señor Luis María Flynn, salió en los diarios, un título. No, no. Sí. Igual debe haber cambiado mucho en estos últimos 25 años. Sí, no, no. Yo hablo con gente de empresas de ese nivel, me dice, lo que vos pasaste ahí, olvidate. Claro, viste que eso no existe más, de estar 30, 40 años en una misma empresa. No. Después tenías todas las ventajas. Los tipos renovaban la flota de coches, que tenían 400 vehículos. Y le vendían los coches al personal. Sí. Barato. Mucho. Bueno, a mi tío le daban un auto, me acuerdo, un Falcon. ¿Ah, sí? Verde. Yo el primero que le compré fue un Falcon. No te hagas el gracioso, bueno. Y, sí, el Falcon era un auto de lujo. En su... Yo tenía un Falcon 73 y 70 y lo compré en el 73. Era prácticamente nuevo. Ahí a los 2 años ya. El Falcon Futura, mamita. Amante. Yo tenía el Falcon, después tuve el Taunus, después saqué un Peugeot 404 gasolero, saqué un Opel palanca al piso. El Opel. ¿Torino no tuviste nunca? No. Ese... Gasta mucho el Torino. No, es que tiene un coche. Va. Acá la gente pide, Héctor, algún otro consejito... Sexual. ¿Sexual? Y como el del talquito. Como el del talquito para trabajar la celulitis. Bueno, ¿les gustó ese? Sí, les gustó. Bueno, eso pide, pongan la mano, ustedes. Difícil, con el celulitis le rajan. Ustedes le tienen miedo, no hay que tenerle miedo. No. Talquito, plus, apagar las luces, pensó hacer una bien una raviolada y ¡pum! Se quedó. Vos pensás en ravioles y ahí... Pero a la hora de ponerla no voy a estar pensando en ravioles, Héctor. No. Eso para durar más, decís vos. Ahí se transforma el apetito... En potencia sexual. En apetito sexual. Uh-huh. Y entonces... ¿Tenés algún otro truco casero así como el del talquito? ¿Cuántas cosas preguntan? Y la gente. Ustedes agarraron un jovato para que les explique. Dios, para conocer la vida. Alguna pócima secreta debes tener. Ah, un ungüento, algo así, ¿no? No, vamos. Hay un montón de cosas. Y contame. No. ¿Viagra? No. Vamos a hablar de números. ¿Probaste Viagra? No. Todavía no estoy. En cualquier momento me tengo que ir. Por ahí. Yo tuve... ¿Problemas de corazón? Pero ya le consulté al... El cardiólogo, ¿puedo nombrarlo, el cardiólogo? Sí. Es de un hospital. Del Hospital Álvarez. Adrián Cardoso. Es un espectáculo. Yo tengo cobertura médica, pero lo voy a ver. ¿Hospital público? Público, sí, Álvarez. Yo les digo a ustedes que vale la pena tener un buen infarto para conocer a ese hombre. Sí, no, es espectacular. Pero escúchame, vas a... El trato. Te trata bien. ¿Le vendiste el sistema de la quiniela a él? ¿Al doctor o no? No. ¿Se lo regalaste? No, juega la quiniela. No, creo, no le pregunté, pero es un tipo de trato que tiene con... ¿Le dice un turno y te dan de acá 2 años? No, señor. El turno lo pones vos. ¿En serio? Sí. En el Álvarez, que yo voy, él atiende. A las 2 de la tarde entra a dar numeritos. De lunes a viernes. A las 2 de la tarde. Hay una colita, 10 personas, 15. Te dan los números, cuando le dio al último, bajó la y empieza a atender. Ya empieza a trabajar. Te hace hacer el cardio por la secretaria, pim, pum, y todo. Pero tenés hasta esa comodidad, porque es como vos decís, las coberturas médicas que yo tengo, me dieron el turno la otra vez para 90 días. Digo, pero yo puedo estar muerto. Bueno. Héctor, un placer haberte conocido, sí. Lo mismo digo. Que podés venir acá cuando quieras. Y bueno, cerremos con lo que está esperando acá tu hijo adoptivo. Sí. Me dijeron que el otro día ganaron 2 luquitas y pico justo cuando yo no estaba. ¿Vos te alargonaste? Y no. Él no estaba, estaba de viaje. Tenía que haber incluido. Pero no puso plata él. No, ni siquiera me avisaron las caretas. Héctor, si vos sabés que la plata del juego es sagrada. Ah, eso sí. Bueno, aparte sos testigo, recién le pedí 3 luquitas para un trámite y se está negando. No. Necesita más. 3 lucas, no. Es poco, 3 lucas pedí. Acá, este muchacho tiene que pedir por lo menos, no puede bajar de 10 lucas. Yo se pedí 3 lucas. Está grabado esto, qué bueno, gracias. Yo pongo 10 y ellos cuántos. ¿Acá hay algún codito entre ustedes, no? Sí. No. Está vestido de blanco. Codito. Pero para, si yo pongo 10, ¿ellos cuánto? ¿Nada? No, no, acá cuando se juega, se hace una vaca, ponen 10 cada uno. Ah, 10 cada uno. Si vos pones 10, cobras por 10. Si él pone 20, cobras por 10. Bueno, necesitamos la papona. ¿Tenés los tres? No. Tengo los tres, tengo, tengo. Ah. Los saqué, me estuve anoche hasta las 3 de la mañana. ¿En serio? Yo, ¿te tomás tu tiempo? Me concentro ahora. ¿Comiendo ravioles? No, no, no. Pasando talquito. Pero a mí no te puedes concentrar. ¿Te aparecen los números cuando vas pasando talquito, no? No, no, no, no. Los números que me dio para esta semana son números. Viste que la semana pasada tiré todo horrible, era 90. Muy alto, no me gustan esto. Ay, después que salió 97, ¿qué salió? 95, 94, 99. Toda la escena sí, 90. Sí, sí, sí. La gente que aplicaba el sistema cobraba. Uh-huh. Porque al salir la decena o la unidad, vos recuperás todo lo que jugaste. Pero hay que seguir una semana de constancia. Hay gente que te dice, mira, lo jugué a la mañana y a la tarde, pero a la noche se me hizo tarde. Y bueno. Entonces, para, repasemos. Los números que vas a tirar hay que jugarlos a la mañana, a la tarde, a la noche, todos los días de la semana. Los doy para Nacional. ¿Pero es así todos los días? Sí, sí, sí. ¿Lunes a viernes? Porque el sistema tiene una tablita que te dice, es progresiva. Uh-huh. Cuando se acabó la tablita, son 16 jugadas, si no salió ahí, pero recupera la plata que jugaste. Seguro. Seguro. Y bueno. No le puedo decir. No le puedo decir. Tema como loco, ¿eh? ¿Sabes que con traje sos más jugador todavía? Sí. ¿Eh? Bueno. Beto. Héctor, esté listo para anotar. Bueno, anota. 11. Me gustó. Lindo, negro el 11. Como sí, la cantina. Señor, sí, central. 18. Me encantó colorado, la sangre. Colorado 18. Y 22. Uy, el loco. ¿Sabes? Yo soy hincha de San Telmo y ayer arregló el loco Evangelisti, el nuevo arquero. No podemos perder. Es una señal. El 22. Es una señal. Yo no sé el que salió. Bueno. No sé qué ha salido hoy. No sé qué ha salido hoy a las 2 de la tarde todavía, porque estuve. Ya te digo. ¿A la mañana que salió? ¿Ahí a la mañana? No. Estos 2 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. A esas tres jugadas tenemos que. Claro. Porque en la mañana la gente me dice, yo estoy durmiendo, todavía no me levanté, estoy trabajando. Entonces, no tengo tiempo. Al que quiere lo juega en la primera también. ¿Sabes que yo una vez actué en el colegio con esta canción, Héctor? Es una canción de Kenny Rogers. Sí, el jugador. Tengo lo de la primera y matutina. ¿Cuál crees, Héctor? No, primera es que salió el doble cero. Matutina. Sí. ¿Nacional? Sí. 5-4-3-2. La guita. ¿Cómo 5-4? Las cuatro cifras, 32 a la cabeza. ¿El 32? Bueno, me lo salió. Salió 5 o 6 veces. O sea, es una torrente. Es una barbaridad. ¿Lo incluimos o no? ¿Cómo? No, ¿lo incluimos o no? ¿Ponemos 3? No, 32 no. Esos números que seguimos. 11, 18 y 22. 11, 18. Ya. Hoy en la primera ya sonamos. Okay. 32. Pero ese número se ha cansado de salir. Sí, sí, está recordado. Entre Nacional y Provincia salió. Nunca hay que correrse de los tres números. No. No es que sale 32 hoy, mañana y pasado, y sí, le voy a jugar. ¿En la provincia llegó al serio? No. 27. La no le jugué. ¿En serio? No le jugué. Me decís el 2127 y me suicidé. 0727. Ay, hijo de puta. Ahí nomás estuviste. El día que di el 27. Sí. Bueno, hay gente que... A mí los que me llaman, el 99% de gente del Gran Buenos Aires, la provincia. Claro. Y yo se los doy para Nacional... Y ellos lo hacen caja doble, que se llama. Y la otra vez metieron varios números que yo los tiré en Nacional y salieron en provincia. Hacen caja doble. Claro, depende del resto que tenga. Y lógico. El único trabajo que tiene que compra mi sistema es anotar en un papelito todas las cabecitas que van saliendo de la lotería que juega. Y después le explico, porque yo los entrego personalmente. Yo no mando moto, no mando remino. A mí me ven la carucha. ¿Y dónde te encuentran? Y hacemos un encuentro. Cuando me llaman por teléfono, hacemos un encuentro. ¿Pero vos das tu teléfono al aire, por ejemplo? No. No, en mi casa. ¿Tu casa? Porque el teléfono lo tiro acá y aparte diario. Estoy en un diario que publico y me lo sacan mucho. ¿Cuál es el teléfono? Es 4566-27-32. Y sale el 32, ¿podés creer? 27, 32. ¿Y el número de la suerte? Increíble. ¿Qué salió? ¿Las cuatro cifras? No, 54, 32. Ah, 32. ¿Número 27, 54, 32? 54 dividido 27, está bien. No, está cargado. El disco de Ciro, 27. Bueno, pero... ¿Eh? Déjame, te das cuenta. Toda la gente del mundo que tiene 27 años está lleno. 727, el avión. ¿Te acuerdas del avión? Bueno, No, yo lo que pasa es que en esas cosas... No, sí es una boludez. No le doy mucha bolilla, que me caí, que esto, que lo... Está bien, no hay que darle. Yo, lo mío es matemática pura. No, matemática es seguir un número, una estadística. ¿Sabes? Es que sabes. ¿Qué te gusta? Héctor, ¿qué te gusta? ¿Merendás a la tarde? No sé, ¿tomás un café, mate, té, algo? ¿Qué te gusta? No, yo ahora voy a almorzar. Hoy almorzás tarde, pero en general almorzás hasta ahora. Almorzo a las 2:30 de la tarde. Tarde igual. Sí. Y desayuno a la mañana, a las 9:30. Y después, para comer a la noche, como ando por la calle, a veces estoy hablando con gente, un día puede ser a las 6 de la tarde, otro día por ahí estoy comiendo a las 11, 12 de la noche, medio irregular. Pero bueno, te quiero invitar la semana que viene a que vengas a tomar o un café o vino, no sé, con algo. Un fernecito. Un ferné. Un aperitivo. Un cinsano, un chinar. Prefiero una esperidina. Un buen vino. Un pingüino, pero un pingüinito. Un buen vino. Lo metemos en un pingüino. El vino. Bro. No, uno bueno. Te invitamos a la semana que viene. Un vino que me gusta a mí. A ver. Pídalo. Che, estoy tirando chivo. No pasa nada. Un Navarro Correa. Sí, señor. Bien de varón, ¿cuánto ¿no? está un...? Y arquero el mono. Navarro Correa, Martín. 40 pesos. Estamos hablando de, 50 para arriba. Nah. La semana que viene te invitamos a un Navarro Correa. Cabernet. ¿Con qué acompañas? Ojo, que me lo tomo todo, después me tienen que llevar. Ah, bueno, compartimos, porque si no... Te lleva mil igual. Te metemos en un taxi. Después te das el infarto tan deseado. Ahora me quisieron mandar a buscar en Remis, qué sé yo, me dijeron de acá. Te vamos. Aprovecha la comodidad, sea una estrella de rock, señor. Yo no soy Susana Jiménez. No, pero... A Susana le mandamos el Rolls Royce. A mí sí, te digo la verdad. Sí. Mira, él maneja un Remis, ¿ves cómo está vestido? Fíjate, él te lleva después. No, yo Se quedé con Montgomery más caro. Yo en casa tengo cochera. Podrías tener el coche. ¿Qué auto tenés? No tengo. Ah, no tenés auto. ¿La alquilás? No alquilo nada. ¿Lo alquilás? Yo me manejo el Remis. No, la tengo vacía. No. Es carísimo el coche. No. Ah, te pagas, yo conozco eso. Voy a alquilar el coche. No, ¿para qué quiero? Si no te pagas, rayas todo el auto. ¿Pero qué quiero? Pero te digo, ¿dónde está? ¿Cuánto está una cochera? ¿Dos luquitas te le sacás? No, una luca. Una luca es un número a la quiniela. Después tenés un ajeno en tu casa. Sí. Tiene la cochera. Me deja ir al baño. ¿Casa o departamento? No, me interesa. ¿Casa es? Es casa, sí. Ah, no, entonces no. De tener que pensé que era. No, de departamento. No, entonces. Es casa. No. Mucha inseguridad. La tengo como archivo. Bueno, te esperamos la semana que viene con un Navarro Correa. Bueno, ¿cómo no? ¿Con qué te gusta? ¿Con algo? Una longaniza, un solanito. No, pero en serio. Sí, no. Un quesito. Un cordero al corte. Cualquier cosita. Un crucero. Bueno, te agasajamos la semana que viene. La semana que viene me avisan un día antes que diga. Sí, tranquilo. Bueno, señores, ha sido un placer. 11, 18, 22. Que todos los oyentes se los jueguen también. No, ahora es impresionante esta radio. La gente que me llamó. Esto es primera A. Sí, esto no tiene nada. Esto es una limusina. En coche es una limusina. No, son Falcon Futura, pero ¿sabe qué? 0 km. Es increíble. Mira, me están dando una Evita ahí para jugar ya. Ahí está, lo sumamos a todos. Ese te lo toman. Ojo, pará. Mira, llegó el chofer. ¿De cuánto van a arrancar para jugar? No sé, yo confío acá. La semana pasada. No, Beto. Pero ¿de cuánta plata? 10 pesitos por pera. Claro. 10 pesitos. Tiene que tener una caja de 770 pesos. A la pelota. Para jugar de lunes a sábado. Si hace la tablita de 10 a la cabeza. Si no hace la tablita de 5, que lo haces con la mitad. O sea que son 100 por cabeza, ¿no? Más o menos, sí. No como 100 por cabeza. Y somos 7. 110 por cabeza. No. Vos si le jugás todos los días 10 pesos a la cabeza en las tres loterías. Necesitas 770 pesos. Para llegar al sábado. Cada uno. Ah, cada uno. Claro. Ah, si no lo juegan 10 pesos entre todos. No, pero ¿y después que no compras ni un plumero? No. 700 pesos tengo que pagar. No. Después te quejas que quedas afuera. Esto es más caro que un hijo tonto. Esa es la caja. Pero si sale la. O sea, si uno gana, obvio. No, ganar. Con que salga la terminación nomás uno, recupera. Ya recupera todo lo que jugaste. Bueno, Guas, no hacete cargo. ¿Qué pasa? Que sí, el otro día, Héctor, jugamos a las dos cifras así de toda la plata, pum. Está bien. Una cifra no. No estamos para perder tiempo. Sí, no, pero. Tibiezas no. Yo tengo clientes que hacen la tablita de 100 pesos a la cabeza todos los días, 300 por día. Ay, guita. 7.000, nada, 7.000 de caja, no. ¿Es una pavada? 7.000 de caja. 7.000 de caja. Pero cuando ganas 7.000. Ganas, te vas al Caribe. No es que 7.000 te vas. Puedes pasar un. Una linda vacación de invierno, ¿te pasa? A leer con alguna chica sin celulitis, y nada más, pero... Te la gastás en talco, Héctor. Después nada más, te digo, 7 lucas, no. Pasa nada. No, te digo que me sobre, y que, a ver si como que hablo así, te crees que... Pero no me di cuenta que 7 lucas, un par de zapatos vi ahora en la vida, 2.500. Una loca, pesos. Un dolor. Para... ¿Sabés cuál es mi sueño? Entro a Farmacity y déme 7 lucas de talco que tengo con una gordita esta noche. Sí, no. Bueno, Héctor, señor, bueno, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Este, saludo a la gente que está escuchando y espero que. Que tengamos suerte. Todo, con suerte. Ahí está. Macanudo. Sí. Hasta la semana que viene, Héctor, con ustedes. Vamos con Pretty Reckless, White Stripes. Sí. Guajo, ¿estás bien? Papá, nos vemos a la noche. Por ejemplo. Sí. Ah, esto no. No te lo lleves. Porque, gracias, Héctor. Ya volvemos. Doble o Nada. Minutos para las 5 de la tarde y finalmente nuestro deseo se va a hacer realidad. Ya está todo listo, se han preparado, han dejado todo listo y dispuesto en el escenario del Teatro Vorterix para tocar en vivo con ustedes Bad Dreams y Ángel Mahler. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Preséntense, así reconocemos las voces para aquellos que no están viendo Vorterix.com en este momento, y les avisamos que estamos así vestidos por ustedes. Sí, decidimos que era una velada de gala, era saco y corbata la premisa. La cada verdad uno que la interpretó como me sorprendió al saludarte, ¿eh? Debo decir la verdad, no, me sorprendió la vestimenta en general, pero me gustó muy bien. La verdad que el respeto no hacía falta. La consideramos una ocasión de gala. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Bueno, mi nombre es Gabriel Agudo, soy el cantante de Bad Dreams. Bueno, yo soy Ángel Mahler. Jorge Tenesini, tecladista. Hoy vamos a tener la dicha, la fortuna, el placer de compartir el escenario con Ángel. Ángel, un consagrado de la música, de la comedia, un creativo. Y la verdad, estamos muy felices de compartir el escenario con él, ¿no? Y de sus arreglos. Yo también estoy muy feliz, porque la verdad, la música de rock... Bueno, yo empecé con el rock, tengo 53 ahora, pero imagínate, a los 20 años, desde los 18 tuve grupos de rock, pero... A los 22, junto con Osvaldo Fabrot y Fernando Berger, nos juntamos y volvimos a reeditar ese grupo que fue un ícono en aquel momento del rock sinfónico, que fue Espíritu. Entonces, en ese Espíritu... ¿Vos estuviste en Espíritu? Sí. Mira qué noticia. Primicia. Qué rockero es. Bueno, si ustedes escuchan Drácula o los musicales que después hice, hay una mezcla. Pero, o sea que ese trabajo tuyo es el que te hizo realmente conocido, y la verdad es que se me pasó por alto tu paso por Espíritu. Bueno, éramos muy jovencitos. Sabes que yo, 20 años. No sé si es esa reedición de la que estás hablando, pero hace un tiempo recibí el disco de Espíritu que había. Claro, bueno, no, yo te hablo del año 82. Ah, No, Osvaldo Fabrot los volví a juntar y volvimos a, bueno, me invitaron a tocar y pero bueno, viste, algunas reediciones quedan solamente en el deseo de juntarse y volver a hacer esa música, pero no tuvo mayores, bueno, se grabó un disco, pero hasta ahí quedó. O sea que de ahí viene esta conexión entre ustedes. Pero es que el rock te hace hervir la sangre. Hay algo que es cuando empieza a sonar, y la música de Génesis es fantástica. De hecho, yo los conocí por casualidad a ellos, y cuando escucho el grupo que Jorge me invita, tengo un grupo que hace tal cosa, los escuché y la verdad me sorprendieron. Gratamente, por suerte. Y ¿dónde lo viste esa primera vez? Esa primera vez, en realidad, Jorge es un arquitecto, es un músico que trabaja de arquitecto, y compró una casa que él vendía, y mientras estábamos haciendo la escritura, Jorge, empezamos a hablar del Mini Moog y de los Prophets y de todos los teclados. Entonces termino viviendo en ese barrio donde Jorge también vive, me invita a un ensayo, los escucho, y la verdad que me fascino con lo que es. Yo debo decirte la verdad, yo no era tan fanático de Genesis como ahora. A mí me gustaba más Emerson, Lake and Palmer, Rick Wakeman y Yes y Jethro Tull, otra onda. Claro, pero empecé a descubrir las armonías y descubrir todo el mundo de Genesis, porque lo que se va a hacer en este recital en el Coliseo, el 28, es justamente los 40 años de Genesis. O sea, hay toda la historia desde el comienzo, y eso está buenísimo. Por eso descubrí este Génesis que me fascina. ¿El show es distinto al DVD que vimos en el Luna Park? En realidad tiene mucha similitud en algunas partes del set list, pero hemos ampliado el set list, como por ejemplo con temas como Cinema Show, con Midlays, como hacía Génesis en aquel famoso Second Sound. Que son muy difíciles de tocar, debo decir la verdad. Son difíciles, en serio. Oíste lo grande que es el cosmos y de cerca que estamos, ¿no? Porque ese día estaba Dolly, que es violinista también, que nos va a acompañar con el ensamble de cuerdas. Mientras ella firmaba la escritura, nosotros hablábamos de música, ¿no? Dolly es mi mujer, Dolores. ¿Y va a estar hoy? También está tocando violín. Pero básicamente es importante el mensaje que tenemos, digamos, con el recital y con este Genesis Ensemble, que es que bueno, sabemos que Genesis es una banda que se ha polarizado mucho en sus protagonistas, ¿no? En sus dos grandes frontman que son Peter Gabriel y Phil Collins. Bueno, nosotros somos más en ese sentido, más unificadores, creemos que la única protagonista es la música y por eso nos interesa, no nos concentramos en una etapa determinada, sino que nos parece un mayor desafío poder hacer una selección de clásicos de toda la historia de Genesis. ¿El DVD es todo, casi todo Collins? No, hay algunos temas que se hacen de la primera época. Lo que pasa es que en la selección no entraron. Pero, por ejemplo, en este recital vamos a hacer muchos de la primera época. Como Horizons, como Cinema Show, como Carpet Crawlers, entre muchos otros más. ¿Tu voz cambia? ¿O vos haces la misma voz para las dos versiones de Genesis? No, básicamente yo trato de no imitar, porque me parece que el artista original es único, inigualable, y no se puede imitar una impronta tan increíble, ¿no? Como la de ellos. Ahí está el gran error que todos confunden a las bandas tributos, claro, donde se disfrazan, donde se mimetizan con el protagonista real, y lo que no queremos es justamente eso. Muchos intérpretes de música clásica, porque hoy la música de Genesis ya es un clásico, uh-huh, podemos interpretar la música, podemos ser intérpretes, podemos ser admiradores de esa música, uh-huh, y no imitadores. Por eso tratamos de ser respetuosos en armonía, respetuosos en la calidad sonora, porque Genesis se ha destacado en 40 años por sonar muy bien, por usar sintetizadores de última generación, desde el Mellotron de los años 50 hasta los últimos teclados que usó en la última gira del 2007. En ese aspecto hemos tratado de coleccionar y buscar toda esa información para poder ser respetuosos. Pero ahí sí, usan los mismos instrumentos. Sí. Muchos de esos, y no cosas todos. Nuevas. Y cosas nuevas también. Sí. Las cosas digitales no las puedes dejar de lado, son fantásticas y también suenan. Hay texturas que no se pueden dejar de lado, que son muy muy características en la música de Genesis. Yendo a la voz, sí, son dos cantantes completamente distintos, técnicamente distintos, y obviamente sí hay que hacer un switch en cuanto a la técnica, porque tienen una forma distinta de pronunciar el inglés. Es un detalle técnico bastante, bastante importante porque, digamos, son muy característicos. Ahora, yo trato de acercarme, pero obviamente sin imitar. Eso. No, pero para serte honesto, dentro de las cosas que me sorprendieron fue la voz de Gabriel. Porque, si bien no se parece a ninguno, hay que tener los agudos, o digamos, hay que tener la característica para poder cantar estos temas y que suene bien. Y sin que sea imitación de nadie. Entonces, la verdad que el grupo, como dirían, no sé, me encanta. Suena muy bien. Supongo que te lo habrán dicho, no sé si cantás, pero tenés una voz muy radial. Sí. En cualquier momento, no tengo muchas tardes libres, pero si quieren... Cuando quieras. Armate una columna. Venimos sin corbata. Hablamos de racional. Sí. Recién decías que encontraste muchas cosas que eran realmente difíciles de recrear en la música de Genesis. Sí. Me llama un poco la atención, digamos, alguien de tu capacidad musical que encuentre dificultad ahí. No, pero... ¿En dónde está la dificultad? No, mira, por ejemplo, en los Midley, tocar quinto de quinta es muy difícil. Muy difícil, tiene una división muy complicada. Hay compases de 2, de 3, de 5, de 7, de 9. Es difícil de tocar, en serio. Una vez que vos lo escuchás, escuchándolo parece fácil, pero después claro, tocándolo es difícil. ¿Vos qué instrumento tocas? ¿Teclados? También teclados. Sí, teclados. ¿Siempre tocas teclados o en este caso te incorporaste a ellos haciendo teclados? No, digamos que mis teclados cumplen otra función a las de Jorge, ¿no? Nos complementamos en eso y nos repartimos los solos y esas cosas, y a veces hacemos vocecitas en los solos que quedan muy lindos. Bueno, una de las grandes cosas que siempre destacamos con Jorge y con los chicos de la banda, que es la grandeza de Ángel, porque por ahí el ego a veces juega una pasada y un músico de la calidad de él hacer arreglos encima de una paleta de colores muy importante que es Genesis, dos temas de Genesis, podría pensar que son arreglos, pero no, los arreglos fueron diseñados especialmente para no obstruir las canciones. Arreglos quiere decir que son agregados y agregados de cosas nuevas que vos vas a escuchar, que no interfieren con lo que es con la música real. Vos escuchás el tema de Génesis como es y vas a escuchar pequeñas cositas que hacen las cuerdas, pequeñas y grandes a veces, o algunas cosas que yo hago con los cornos o con sintetizadores que emulan orquesta. Digamos, yo me preguntaba cuando hoy venía para acá y sabía que iba a estar charlando con ustedes, estamos con Bad Dreams y Ángel Mahler en Doblonada, ¿Cuál había sido el quiebre para que vos te sumaras a la música de ellos? Bueno, entiendo esta conexión con Espíritu y además la haberle comprado la casa. Sí. Ningún problema con la casa, no hubo ahí problemas. No hay filtraciones, la verdad, no, todo muy bien. Se subió a la gira para los reclamos. Dice, mira, mira, el techo está roto. Entonces, pero digo, capaz me equivoco, pero entiendo que no debe ser una motivación económica en este caso. No. De hecho, no lo fue nunca. Pero el rock. Es algo que siempre me gustó. Lo que pasa que encontré mi destino o hacer en la música de los musicales, o justamente poder hacer una música que no tuviera tiempo, que justamente fuera especialmente compuesta para ese musical, y cada vez que se repone ese musical, como Drácula, Jorobado, lo que sea, sigue viviendo. O sea, no es música de moda. Encontré mi camino en poder contar historias y en hacer música para teatro. Eso me fascina y me sigue gustando hoy día. Pero el rock me gusta. De hecho, es imposible no tocar esto y que no te pase algo. Me preguntaba, y vos tal vez tengas la respuesta, Ángel. Estuve en Nueva York, la verdad que nunca fui a Broadway. Sí. Pero la mayoría de los espectáculos se promocionan diciendo 30 años en cartel, 45 años de Cats. Digo, sí. ¿Cuál es el enganche en Broadway por obras que hace 20, 30 años que están en cartel? Mira, a pesar de que hay alguna renovación. Sí, pero el Fantasma de la Ópera, Wicked, Chicago, Rocky Horror Show, no sé. Bueno, sí, hay muchas que siguen estando y yo creo que van a estar muchas. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que son excepcionales. O sea, hay cosas que puedo decir. Nosotros hemos hecho una historia fantástica acá con todos nuestros musicales, pero lo que hay en Broadway, la parte técnica y la prolijidad con la cual trabajan es una cosa que... Y además, fundamentalmente, la historia. Porque si no tenés una historia potente, como puede ser cualquiera de estas, Wicked, que está basado en El Mago de Oz, que es bastante rockera, El Fantasma de la Ópera, que bueno, Weber también empezó con el rock. De hecho, Jesucristo Superstar, fíjate que es bastante rockero. O sea que... Pero después, bueno, obviamente son estilizaciones o crecimientos. Y son obras que tienen una producción increíble, que te fascinan desde el principio hasta el final, y que vos salís del teatro con una cierta... sensación de bienestar, de que me gustó el pasar este momento sentado ahí. ¿Tenés idea si se hace para el turista, más que nada? ¿Y por eso siempre son las mismas obras? Y bueno, en Broadway sí, el 90% o más. Dicen que el 95% de la gente que va a ver los musicales es toda turista. ¿Harías alguno, por ejemplo, con la música de Génesis, o pero un musical basado en alguna banda? Sí, mira, no lo pensé. No lo pensé, es buena idea. Y mira, sobre Ava se hizo Mamma Mía. Y iba a proponer de Lamb. Bueno, está el de, no sé si lo viste, el de Rock of Ages, ¿lo viste? Que es de no, es el único que no vi. No lo pude ver. ¿El de Spider-Man? Sí, lo vi. ¿Y? Mira, esperaba más por los 65 millones de dólares que dice que gastaron. Es mucha plata en producción. Y hay cosas que, bueno, los ves volar y todo, pero ahí se ven mucho los arneses y las cosas. La verdad, no me sorprendió. Sí, la música, hay cosas de la música que me gustan mucho, pero no me sorprendió la producción como pensé que me iba a sorprender. El tema de arneses y ese tipo de cosas de bichos voladores, ¿para qué no se vea? ¿Tiene que ver con la luz o con el material que se utiliza? No, tiene que ver con la magia. O sea, hay cosas que hacen, por ejemplo, hay espectáculos que se hacen en Las Vegas que están asesorados y están hechos por magos como Copperfield u otros, o Chris Angel, que no podés creer lo que hacen y los ves volar y no ves ninguna tanza, ninguna soga, ninguna cosa. Entonces, te pasa, te escucho hablar y no sé si a ustedes les pasó también, teniendo en cuenta que vos hiciste acá grandes musicales, de todas formas... Parece ser algo inalcanzable el nivel que tienen estos tipos ahí para nosotros los argentinos. Lo que pasa es que es simple, hay una cuestión que se llama producción. Si vos tenés un tiempo de desarrollo... Mira, vi el último show de Michael Jackson que abrió el Circo de Soleil y es una cosa descomunal, no te lo puedo contar. O sea, estaríamos una hora contándote lo que vi, no se puede creer. Pero si vos tenés la seguridad que vas a abrir un show, que ese show en Las Vegas, esto se hace en el Mandalay Bay, en un gran teatro para 3.000 personas, que vos abrís ese show y ese show va a estar mínimo 10 años o 15 años en Caltel, vos gastás los 70 millones de dólares que gastó esta gente. Claro. Entonces, con 70 millones de dólares y 2 años, yo creo que podemos hacer grandes Drácula, cosas. ¿Drácula cuántos años estuvo en total? No, Drácula cumple 25 años en el 2016. Y la verdad que fue una producción, pero fue una cosa, digamos, fue una cosa excepcional. No es una cosa que lamentablemente que podemos sostener a través del tiempo. De hecho, no hubo tantos Dráculas más allá de lo que de la fuerza y de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Tan el Jorobado, Las Mil y Una Noches, Otelo, El Fantasma de Canterville, hay un montón. Dorian Gray, que está hoy día dando vueltas por el país. Entonces, pero ese momento de la Argentina fue otro. Entonces, pero arrancaste con un dólar a un peso y hoy estamos en 8 y pico. Bueno, pero es una cuestión, en serio, yo creo que la capacidad nosotros la tenemos. La capacidad no hay duda que la tenemos. Es una cuestión de dinero nomás. Es una cuestión de dinero y de tiempo, de proyectar las cosas. Cuando entonces, vos, cuando ustedes, ¿siempre trabajaste con Cibrián? Hace 30 años, sí. ¿Cuánto tiempo de mínima presupuesta no elaboran? Un año. ¿Uno es? Un año y te diría que podría ser mucho más. Pero en un año, bueno, podés armar una producción grande. ¿Y de todos estos musicales que comentaste, hay casos que más de un año todos? Sí, sí, El Fantasma de la Ópera estuvo 3 años. De hecho, lo cambiaron al muchacho que iba a interpretar El Fantasma de la Ópera 2 meses antes de estrenar, y lo termina estrenando Michael Crawford, que en realidad era otro. O sea, tiene mucho tiempo de prueba y error, o sea, corrigen en mucho tiempo, ¿entendés? Acá te tirás a la pileta y si te sale bien, te sale bien. Si no, bueno, tenés que ir corrigiendo, pero durante la función. Ese es el tiempo que ellos ganan y que tienen y bueno, pero es otro mercado, simplemente es otro mercado. Supongo que teniendo en cuenta nuestra condición de argentinos, nunca habían visto a Génesis. No sé si pudieron ver a Génesis en la última gira de la reunión, no pasó por Argentina. No, yo me lo perdí, justo estaba invitado para ir a Washington y justo lo perdí, pero bueno, lamentablemente no tuve la oportunidad y tampoco, tengo 45 años, pero por edad tampoco pude ir a aquel famoso recital de San Pablo donde tocaron en el 75, 76, que tocaron con la formación con Hackett, ¿no? Pero bueno, está todo el material. Siempre decimos que, bueno, las vibraciones que se sienten en un recital en vivo no son las mismas que un DVD o que un disco, ¿no? Pero bueno, hay buenos registros. Sí, hay muy buenos registros fílmicos y especialmente remasterizados y retocados por ellos de muchísimos discos en vivo. En el caso de When in Rome, fue un show increíble. Lamentamos que no se haya dado la reunión que queríamos todos los fans, ¿no? Pero ¿ustedes están en ese grupo que quieren a Gabriel en Génesis? Por supuesto que queremos a Gabriel en Génesis, pero no podemos dejar de desconocer que gracias a la impronta de Collins, digamos, las nuevas generaciones conocieron el primer Génesis, ¿no? Son 40 años de trayectoria. Si Génesis no hubiese evolucionado musicalmente, no hubiese perdurado 40 años. Estamos totalmente convencidos. No, yo creo que del Génesis que habla el pueblo es el Génesis de Collins, digo, más allá del fan, sí, sí, sí, y del obviamente, es el que lo hizo trascender, el que lo hizo perdurar, el que lo hizo conocido, el que lo pero mantiene fue, vivo. Pero fue difícil al principio el choque, ¿eh? Sí. Cuando se va Peter Gabriel, me acuerdo que yo venía escuchando Génesis y escuché el primer disco y dije, uy, no, esto no me gusta más. O sea, bueno, eso dijeron todos. Sí, de hecho, vocalmente, en los primeros discos, hasta que Collins, yo entiendo que explota con Duke, su estilo vocal, era casi un imitador de Gabriel, ¿no? Y la voz de Collins siempre apoyaba en las partes más agudas que le costaban a Gabriel y siempre se sentía tras la voz de Collins. La verdad es increíble el desafío que él tomó y cómo hizo crecer a Génesis, por lo cual a veces no entendemos, siempre están los eruditos de siempre que tratan de dividir las aguas. ¿Pero no son ustedes? No. Gabriel sí estuvo, lo vieron. Sí, por supuesto, tuvimos la oportunidad de estar en la prueba de sonido cuando vino. No, la última vez fuimos al New Blood, que cuando vino con la orquesta. Y antes tuvimos la oportunidad de estar en Vélez en la prueba de sonido, ahí con él y con Tony Levin. La verdad, ¿qué podemos decir? Es un capo total, es un genio de la música. Y bueno, son dos estilos muy, muy distintos que también son tan distintos y tan parecidos, ¿no? Ángel, uno tiende a pensar que la música de Génesis por ahí es más fácil a la hora de ensamblarla con una orquesta, con arreglos de ese tipo. No sé si has escuchado todos los intentos rockeros por tocar junto a una orquesta. Purple, Metallica, Kiss. Sí, algunas cosas, sí. Scorpions. Sí, sí, sí. Casi siempre es complicado. Creo que los arreglos los tiene que hacer un tipo que le guste el rock. O sea, a partir de ahí, porque cuando muchas veces se suma la orquesta sinfónica y no te gusta cómo suena, porque pierde todo, pierde mucho, digamos, porque pierde el grupo, la identidad, y eso es lo que no debe pasar. De cualquier manera, he escuchado cosas muy buenas, pero hay que, o sea, con los teclados y con toda la tecnología, hay que saber cómo meter o cómo a escribir una línea de cuerdas, de violines o lo que sea, sin que moleste. Sin que suene disonante, ¿no? Y sin que suene raro para el tipo que quiere escuchar, claro. lo que querés escuchar. Entonces, lo que escuchaste en el disco toda tu vida. Claro, entonces, esa es la impronta que uno tiene en la oreja. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba arquitectura, lo único que escuchaba era Genesis y las grandes bandas de rock sinfónico. Entonces, no te perdés ningún detalle. Vos estás esperando el arreglo que viene, que sucede al anterior. El triangulito. Y si no lo escuchás, estás escuchando otro disco. Y eso es lo que le pasa al fanático. Nos va a escuchar y está esperando eso. Por eso tenemos que ser muy respetuosos de lo que vamos a interpretar. Este formato que vamos a hacer en el Coliseo, que no es exactamente lo mismo que hicimos en el Luna Park, lo incorpora Ángel como tecladista, como arreglador, pero como tecladista, pero con una impronta más de rock sinfónico, donde los arreglos se hacen con sintetizadores. O sea, el ensamble de cuerda, ¿qué pasa? Hay momentos que las cuerdas son irreemplazables por sintetizadores, entonces ahí están. Pero todo lo que son cornos, brases... Solos. Eso es todo sintetizado. Eso es sintetizador. Sí. ¿En el Luna Park fue así también, teclado y cuerdas, o había...? No, ahí yo dirigí la orquesta nada más. Era una orquesta grande, más de 20 músicos, sí. Pero esto es lo que creo que estamos aprendiendo y también logrando ahora, porque son todas pruebas, es que esto me gusta más. Esto me produce más... más cosas en la sangre, me calienta más rápido. Te pone para vos hablar, como miembro de la banda y no solo como un director. Sí, claro. Sí, entonces tocar, viste, es muy lindo. Pero de alguna forma también es un formato más Second Sound, ¿no? Le agregamos, vamos a tener la suerte de tener como invitado en algunos temas a dos baterías, como aquellos duelos de Collins Thompson. Y Thompson o de Bradford, vamos a tener, digamos, la suerte. Edu Jardina es un gran baterista que está con nosotros. Va a estar... ¿De dónde es? Me suena su nombre. Sí, es un baterista excelente, es un músico que tiene su material propio y la verdad... Discípulo de J. Morelli. Es discípulo de J. Morelli. De hecho, llegamos a Edu cuando... J. Morelli sigue con los Enanitos Verdes. Sigue con los Enanitos Verdes girando y también toca por ahí con sus cosas yaceras y souleras. Tocó en Riff, J. Morelli también, sí, entre tantos otros grupos. Entre muchísimos, tocó con Patricia Sosa. ¿Sasso estuvo también? Con Jassy, tocó con Al Jarreau. De hecho, vivió mucho tiempo en Los Ángeles, vivió en Estados Unidos y tocó con artistas muy conocidos. Muy muy amigo de la mayoría de los bateristas, de Billy Colaiuta, de muchísimos bateros excelentes. ¿Es la primera vez que van a hacerlo con dos baterías? La primera vez que vamos a hacerlos con dos baterías en algunos temas. Y va a estar como invitado Pablo González, que es el baterista de Iria Kuriaki, ahora, que también hace jazz y es un batero de primerísimo nivel. Yo lo veo, por lo menos en mi humilde opinión, que Edu y él están entre los mejores bateristas de la nueva camada, de la nueva generación que tiene Argentina. Y bueno, va a ser algo, un color distinto, algo lindo que nos va a hacer rememorar. Y la puesta en sí es muy, muy te lleva a los pósters de, digamos, de rock sinfónico con muchos teclados. Lo vemos a Ángel y a Jorge navegando dos tremendos naves kioscos. Son naves espaciales. Y sí, imagínate que íbamos al Parque Rivadavia. Yo cuando tuve por primera vez en la mano el triple de Emerson, Lincoln, Palmer, no lo podía creer. Lloraba de ver eso, así que bueno, todo eso se va a ver en el escenario, es impresionante y debo destacar en serio la calidad de los músicos, todos son excelentes. Ahí tenemos en Vortex.com el escenario en este momento con el resto de la banda y todos los instrumentos distribuidos. Ahora vamos a tocar. Ahí van a tocar. ¿Qué vamos a ver y escuchar? Vamos a tocar, Mama, una versión un poquito más rockera. Vamos a hacer un segundo tema, Duke's Intro, que es... de la misma manera que lo hizo Genesis en When in Rome, que es una mezcla de Behind the Lines y Duke's End. enganchado con Turning On Again, que es un tema bien rockero de Genesis, que marcó una época. Después vamos a ir a un set más de la primera época, vamos a hacer una versión más light de Carpet Crawlers, y para terminar I Know What I Like. Y quería, no quería dejar de nombrar al resto de la banda. Dale. Que se quedaron abajo, no pudieron venir a la entrevista. Bueno, también está en bajo Alejandro Calvera, Eduardo Goyardina en batería y Ariel Trifunov en guitarras. Desde ya, muchas gracias, la verdad que es un placer para nosotros que estén acá. ¿Te vas a sacar la corbata ahora? No. ¿Seguís con la corbata? Sigo con la corbata hasta el final. Termina. Hasta las 6. Termina I Know What I Like y me saco la corbata. Me saco la corbata. Muchas gracias. ¿Sí? Espero que no nos pegues con la corbata. No creo. Está mal ese arreglo, está mal el arreglo. Si hace falta, pero no creo. No creo. Coliseo, entonces. El 28 de junio. Los esperamos a todos. Va a ser un placer. Nosotros tenemos un eslogan. Mantenemos la llama viva de la música de Génesis. Ese es nuestro propósito, eso es lo que nos mueve. O sea, esos 40 años de música para nosotros fueron increíbles. Lo seguimos disfrutando, se nos sigue poniendo la piel de gallina. Y todos los seguidores de la música de Génesis, sin rivalidades y sin tapujos entre los dos grandes frontman, esperemos juntarnos en esa gran tribu que es el día 28 en el Teatro Coliseo. Los esperamos a todos. ¿Fueron a ver a Yes el otro día? No pudimos por el tema de los ensayos, pero bueno, estamos en contacto, bebía de un amigo común que estuvo con ellos, estuvo comiendo con Squire, que es amigo de... También estamos muy en contacto con Steve Hackett, estamos tratando de hacer todo lo posible para generar contactos y traerlo a la Argentina, porque él está en estos momentos haciendo una gira con su nuevo disco Genesis Revisited, uh-huh. que es el segundo, sí. que hace temas más de la primera época y forma una banda increíble. Así que, bueno, por supuesto, siempre poniendo arriba lo que es el rock progresivo, que está más vivo que nunca, está con Steve Wilson, con muchísimos artistas, está reflotando y para nosotros es un verdadero placer. Aparte queremos agradecer a la gente de Genesis que nos ha incluido en su página como la banda latinoamericana que los representa. Eso para nosotros es un honor, un mérito y una responsabilidad. Ángel, ¿qué está Dorian Gray en cartel en este momento? Sí, empieza una gira por todo el sur argentino. Ya dimos vuelta por todo el país, prácticamente vamos desde Jujuy hasta Ushuaia. Y lo venimos haciendo ya hace muchos años, más de 20 años, recorriendo el país. Y es muy lindo porque... Bueno, porque la gente lo disfruta, porque no hay musicales que puedan tener ese desarrollo. Los musicales en general se quedan en Buenos Aires. Y nos gusta ser profetas en nuestra tierra. Es muy bueno eso. Gracias a todos de nuevo. Así que bueno, nos acomodamos y arrancamos. ¿Cómo no? Dale. Sí, bueno, muchas gracias. Ángel Mahler en Doble Nada. La suerte está echada en Vorterix Rock. Doble o Nada. Comienzo espacio publicitario. Nuevas Quejum Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Quejum Pizza, la pizza chasnac. Esas vacaciones de invierno, vivila con tus hijos a puro rock. Heavy Saurios vuelve al Teatro Vorterix. 13 de junio, Heavy Saurios. Entradas a la venta en el Teatro Vorterix o por Tiquete. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet, Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Sí, es una publicidad. Ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 23 de mayo del 2013 hasta el 29 de junio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVA francés.com.ar. ¿Sabés lo que significa Telecentro 100 megas? Una familia feliz. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro 100 megas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El comienzo de un largo viaje. Un viaje interminable. Pitos presentan su nuevo disco. La historia sin en el ópera. 8 de julio. Entradas en venta en la boletería del teatro y por Ticketek. 5237-7200. Lunes 8 de julio, 21:30 horas. Push, tipitos. Push. En el teatro ópera. Invita su. Fin de espacio publicitario. Auspicia Dr. Bill. Alguien dijo alguna vez, la juventud se lleva en el alma. Y vaya si hay mucha verdad en esa frase, que ya es Vox Populi. Ahora bien, así como la juventud se lleva en el alma se lleva en el cuerpo. Y lamentablemente, nuestros cuerpos no son eternamente jóvenes. Es por eso que debemos cuidarlos. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? A través de chequeos periódicos. Escuchá bien lo que te voy a decir. Los chequeos salvan vidas. ¿En qué momento debemos empezar a hacerlos? Siempre. Escucha. De 20 a 30 años, si no tenés enfermedad del corazón, hacete un análisis de sangre para saber cómo está tu colesterol total, el bueno, el malo, los triglicéridos, que son las grasas, glucemia, que es el azúcar del cuerpo, un hemograma para ver si estás anémico, y la creatinina, así evaluás tu riñón. Si los análisis son normales, repetilos cada 2 años hasta los 40 años de edad. Luego, es conveniente un control anual. Si sos mujer, hacete un Papa Nicolau y colposcopía todos los años. Empezando a los 3 años de haber empezado a tener relaciones sexuales. Pero antes de cumplir 21 años de edad. De 30 a 40, la primera mamografía en mujeres sin antecedentes de cáncer de mama. A los 40 años. Aunque hoy se suele pedir antes. A los 35. Para ver cómo es la estructura de la mama. Después una segunda a los 37. Y después de los 40 años, en forma anual. Si tu mamá tuvo cáncer de mama a los 40 años, entonces hacétela a los 30. De 40 a 50, colonoscopía. Está recomendado a los 50 años para toda persona sin antecedentes familiares de cáncer de colon. Si los hay, entonces hay que hacerla a partir de los 40. Después de los 60, tómate el pulso para la detección de la arritmia cardíaca más frecuente, la fibrilación auricular, que si bien puede aparecer a cualquier edad, se vuelve más frecuente y peligrosa con el paso de los años. A tal punto que está presente en 2 de cada 10 mayores de 80. A cualquier edad, toda persona que decide comenzar a realizar actividad física debería realizarse un control médico que incluya un electrocardiograma y una ergometría. Recordá, la juventud se lleva en el alma y se disfruta más cuando tu cuerpo está sano. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Realmente es un placer para mí poder presentar a Bad Dreams con Ángel Mahler. Ya estamos todos ubicados en el escenario del teatro. Pueden escucharnos en el 103.1, vernos en vortex.com. Para la mayoría de nosotros que disfrutamos alguna vez de la música de Genesis y nunca tuvimos la chance de verlos en vivo, de hecho es una banda que jamás visitó la Argentina y es una banda que no está en actividad y difícilmente vuelvan a estarlo. Esta es, para muchas personas, la única forma que tenemos de disfrutar de esta música. Sí, el 28 van a estar en el Coliseo, ahí van a tener la oportunidad de ver un show completo. Así que, de nuevo, gracias a Bad Dreams, Ángel. Disfrutamos de la música de Genesis, sin interrupciones, en Doble Nada, por Vortex. There's a lance around my naked feet. The wall is soft and warm, gives up some kind of heat. And Solomon disgrace to fame to be destroyed. Imagine every creature trapped in death on celluloid. The fleas clings to the golden fleece, hoping to find peace. It had just a cotton celluloid. There was no hiding memory, there's no room to avoid. The crawlers covered the floor in a red ochre coat. All my second sight of people, they were like no done before. They're moving in time to a heavy wooden door. Where the needle's eye is winking, closing on the door. The carpet crawlers, heave their collars. We gotta get you to get out. Oh, oh, oh, we gotta get you to get out. We gotta get in to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like a forest fire for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leading the feet. The carpet crawlers, heed their callers. We gotta get in to get out. Oh, oh, oh. We gotta get in to get out. Gotta get in to get high. And my man is Superman, has held in grip tonight. And the wires and foolish spirit jeans giggles with the bodies glowing bright. Crawlers, he esperar. You gotta get in to get out. We've got a key to get

del disco, ¿cómo se llamaba este disco? El de Digging the Grave. Era un nombre largo. King for a Day, Fool for a Lifetime. Ese, King for a Day, Fool for a Lifetime. Gracias a esta remera también de Iggy Pop, 1969, de los Stooges. Una de Metallica, ¿sí? San Francisco, California, desde 1981. Una de Pearl Jam, Vitalogy. Muy bonita. Muy linda, muchas gracias. Y una más de Alice in Chains. Sí, muy linda. Lindo, gris con rojo. Sí. Alice in Chains, un águila. Justo que Alice in Chains acaba de sacar un nuevo disco. Y de hecho, Alice in Chains es la portada de la última Headbangers. Sí, sí. ¿Sí? Un abrazo a Huguito García de Vortex Metal. Los últimos de su especie, sin excusas, habla Jerry Cantrell, que es el líder de la banda. Además, Anthrax, Testament, Black Sabbath, Ghost, Marky Ladrone. Muchas gracias a Hugo por la última Headbangers. La estoy mostrando acá en Vortex.com. Sí. Huguito, si me la puede mandar de vuelta, porque la afanaron acá. Sí, a mí también. Me la hicieron. Un homenaje a Jeff Hanneman, el fallecido líder de Slayer. Alice in Chains en la portada, muchas gracias. Sí, recibí también muchos discos que se acumularon la semana pasada. No para más de agradecer. Quedan dos minutos, menos. Epitaph de Judas, el DVD. El último de VDI. El último de Hellstrom, de Goo Goo Dolls, de Airborne, de Denny, una banda de hardcore argentina muy muy buena. Gatillazo, Alerta Roja, muchas gracias a todos. Y gracias también a Panaderías de Argentina. ¿Sabes que hoy no tuve tiempo de comer? Me quiero matar. Voy a comer ahora. Para. Arrebátate ahora, en el último minuto. Pebete, te comiste no menos. Tres sándwiches de miga. Pero no almorcé, ese fue mi almuerzo. Está bien, 900 calorías, clavas. 300 tiene cada sándwichito. ¿Vos cuántas metiste hoy? Una media luna recién. No, en total, digo, ¿cuántas llevas? 500 sándwich de miga comiste, te vi. Una, tenés razón. 850. Dale, gordo, confesá. Me quedan 600 para la noche. ¿Querés que confesar? Disculpa, que no desayunaste. Ya, conté. Estás divino, bueno, estás divino. Es la envidia, dejalo. Estás robando calorías, boludo. Te duele que lo logres. Mucho. Es un genio. Sí, obvio. Muy flaco, la mitad. Voy a hacer lo imposible para que fracases. Ciudad emergente, ¿no? Ahí me vas a dar. Ahí morís. Una selva negra por tarde. facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias a la gente de la Argentina, como siempre. Sí, quedan los talismanes para mañana. ¿Sabes no voy a poder dormir? Una de información de última hora. ¿Qué pasó? El encargado finalmente confesó que fue el autor de el asesinato de esta chica Ángeles. Bueno, está ahí hay una descripción de la fiscal de cómo hizo y todo, y la verdad que muy, muy truculento. ¿El lugar está declarado? Sí, la levantó en el hall del edificio. De donde estaba la chica. Mami. Donde vivía. Me encanta porque los oyentes no están conformes con el teléfono. Que es para mí, pero ellos no están conformes. ¿Dónde están? Es un golazo, qué noche. Miren lo que tenía. Miren lo que tenía. Miren lo que tenía. Confites tiene ese teléfono adentro. Y miren lo que tengo ahora. ¿Qué me importa si es un 2, un 4 o un 14? No golpeé la caja. No golpeé la caja, porque querés que te cuente lo que pasó cuando lo golpeé. Ahora te muestro la pantalla del mío, mira. Te querés matar de envidia. No, no, está bien, vos lo habías pedido, lo tenés merecido. Mirá cómo quedó. Adivino. No sirve más. ¿Ese es el mismo que tenés vos, Martín? Sí. Es el que tenés vos, ahí. Está buenísimo. Bueno. Está buenísimo. Sí, es una nave. Teléfono. Es una nave. Muchas pero gracias. Bueno, no lo tiro. El perro urbano averiguó para arreglar yo el. Yo ya averigué todo. Ahí en el mismo lugar que fui yo. Sí, fui hoy. Excelente. Doski. Doski. El perro urbano. Doski. Salió bueno, nuevo. Sale ¿qué va a ser? ¿Cuántos años? 3 de septiembre. Capaz que para febrero llega, ¿no? Nos das el talismán ahora y mañana lo traemos, pero ya es nuestro. No, gastemos una columna. Y si es de la suerte y me voy a la maquinita. ¿Y qué te traiga suerte mañana? Si es de la suerte, te va a traer la suerte igual. Necesito plata para agosto. Adiós, sí, Juanjo, chau. Sácate la corbata, nos vamos, listo. Adiós, corbata, chau. Están los que hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20. El Grupo de la Muerte. Con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes. A la hora del deporte. En Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.